RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. 9 de la noche, 8 en Canarias. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso. Y a partir de aquí nos vamos a ir acercando poco a poco a otros aspectos menos conocidos del Papa Francisco, pero vamos a ir también analizando la actualidad con nuestros analistas. Ya está en el 101 de la Casa de la Radio Cristina de la Hoz. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás viviendo también, compañera, estos días, estas horas de, bueno, de tanta intensidad informativa? Comentábamos hace un momento con Jesús Bastante que, bueno, ¿cómo se hace algo sencillo de algo que convierte a esta ciudad, a Roma, en el centro del universo, prácticamente? Pues te admito que al principio con mucha sorpresa, no me creía la noticia, no tanto porque no sabíamos que había estado muy mal de salud, pero en los momentos aquellos críticos que pasó cuando estaba ingresado, parecían superados y había tenido una actividad febril durante toda la Semana Santa desde el Domingo de Ramos. Y luego con preocupación, fíjate, porque independientemente del análisis religioso que se haga de un hecho trascendental para los creyentes, para los católicos, estamos hablando de un actor político de primera línea. Y en un momento en que tenemos tantas incertidumbres y tanta inestabilidad, que se abra una vacante en el papado con la influencia que tiene en política internacional, me parecía un riesgo. Me parecía un riesgo sobre todo porque hay grupos de ultraortodoxos, ultraconservadores, no solo dentro de la Iglesia, sino también fuera, que bueno, que era sabido que este papa era un papa que no les gustaba y que posiblemente ahora mismo estén viendo cómo es posible influir en ese proceso de elección del próximo papa, ¿no? Y sí, con cierta preocupación, porque puede haber un retroceso en una puerta que abrió. No tiene por qué ser el mismo perfil del papa el próximo, y cada uno tiene su impronta, pero preocupada por todas las fuerzas que pueda haber en torno a una elección tan importante como esta. Pedro Águeda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo has vivido tú también estas horas? Porque para un periodista esto es apasionante. También por momentos no sabe uno por dónde atacar la noticia, porque estamos ante lo que va a pasar en la expectativa de ese cónclave, pero por otro lado estamos viendo cómo Roma se blinda para todo lo que viene en las próximas horas. Sí, es uno de esos acontecimientos que marcan un hito y que recordarás que has vivido. Yo lo he sentido, lo he seguido con una tristeza directamente proporcional al alivio, a la alegría que han sentido un sector de los católicos, yo no lo soy, con la muerte de Francisco, que era un papa al que este sector detestaba o incluso aborrecía. Además, más allá de la relevancia política que habéis señalado y por supuesto ese ascendente moral sobre millones de personas y de españoles, concretamente también está la simpatía que me producía el personaje, pues porque era un hermano de Latinoamérica, era un hincha del fútbol y era una persona que sobre todo celebraba la vida y así los ponía siempre que tenía ocasión, con la diferencia que me puede producir o la distancia con algunos de los posicionamientos que defiende la Iglesia Católica y que él abanderaba, por supuesto, como su máximo representante, siento cierta conexión en el plano vital con un tipo que se expresaba con esa contundencia, con esa alegría, con ese carisma, porque era alguien realmente carismático. Y como también señalaba Cristina, pues con la preocupación de que en vaya momento se ha ido Francisco, ¿no? ¿Qué momento más malo para que una institución tan relevante y con tanto poder como la Iglesia Católica pueda quedar en manos de alguien que, bueno, acompañe o no combata, como ha hecho él con total claridad, pues esa ola reaccionaria que parece que se está apoderando del mundo y donde hay, pues dentro de esa Iglesia Católica, que esos sectores que conspiraron contra él, pues muchas ganas de acompañar esa ola. Cristina. Sí, efectivamente, yo es lo primero que pensé cuando estaba ingresado el Papa. Ahora, lo que se abre es un proceso que me resulta total y absolutamente apasionante. Creo que con todo estamos ante una liturgia milenaria, pero que se produce, tiene todos los elementos de un espectáculo visual de primer orden. Estamos hablando, yo hablo del cónclave en este momento, todavía queda pues ese traslado del cuerpo del Papa de la residencia a San Pedro, que va a ser, digamos, el baño de multitudes de que despida al último Papa. Tenemos el funeral con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno. Imagino que luego, no sé si abordaremos el tema de por qué la ausencia de Pedro Sánchez. Y luego tenemos un proceso del cónclave que se produce en un escenario magnífico, que es la Capilla Sixtina, con una liturgia y un secretismo que lo que hace es envolver todo este proceso en algo que me parece fascinante. No sé si es curiosidad de periodista o no, pero yo estoy convencida de que cualquier ciudadano le encantaría poder mirar por un ojo de una cerradura todo lo que pasa allí dentro. Y es curiosamente... Meter un micro ya ni te cuento. Meter un micro. Bueno, tú sabes que hacen barridos, les piden los móviles, se mira si hay algún tipo de micrófono. Esto se controla mucho. Y es un espectáculo, o sea, con toda la tradición que tiene milenaria, es un espectáculo visual de primera magnitud. O sea, y los ropajes y todo en televisión genera exactamente una especie de ambiente, de burbuja, de atmósfera bastante que engancha mucho. Y bueno, ver acontecimientos. Es verdad que luego yo, que no soy experta vaticanista ni pretendo serlo, y que estos días lo que estoy haciendo es escuchar a la gente que sabe de esto. Hombre, te dicen que el colegio cardenalicio fue elegido casi mayoritariamente por el Papa Francisco. De hecho, el Papa Juan Pablo II solo eligió 4 cardenales, Benedicto 23, me imagino también por una cuestión de que se fueran jubilando, y que en cambio estamos hablando de que hace una renovación total y completa del colegio de cardenales que tienen que elegir al nuevo Papa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que, hombre, que todo podría apuntar a la posibilidad de que, bueno, no, insisto, no tiene por qué ser como el Papa Francisco, pero puede ser un Papa moderado y que a lo mejor esta división que hay en la Iglesia pues la atenúe un poco, ¿no? Pero vamos a ver, los nombres que conocemos, hay alguno estadounidense preocupante, que hablan incluso de un obispo al que quitó todo tipo de cargo vaticano el Papa Francisco, que es hasta negacionista de las vacunas. Ojo, que yo creo que aquí nos jugamos mucho. Se sea creyente o no, insisto, es que hay esa doble vertiente de los 1.500 millones de católicos que hay en este planeta, pero luego tiene una capacidad de influencia la figura del Papa de primera magnitud, ya además incluso como mediador en muchos conflictos internacionales. A este Papa le hemos visto con Zelensky, le hemos visto muy comprometido con el tema de Gaza, le hemos visto y no es una cosa menor ni mucho menos. Esta excepcionalidad la hemos notado esta mañana, bien pronto, cuando al acercarnos hasta esta plaza de San Pedro, esta vía de la Conciliazione, donde tenemos instalado el set de Radio Nacional de España, desde donde transmitimos este programa especial, y veníamos andando con Beatriz Rodríguez y yo hacia aquí para empezar a preparar el programa, y de repente nos hemos encontrado con el cardenal Fernando Filoni, un gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro. Posiblemente será su último cónclave en el que participe, porque cumple 80 años en diciembre, y él nos decía: silencio, silencio, solo silencio, todo es secreto, no puedo deciros nada. Y al final hemos sacado una declaración para que, en la que pide por el Papa y reza para que el mundo pueda dar una oración por el Papa, pero nos decía: secreto, todo es secreto, todo lo que está pasando en esa congregación general de cardenales que está guiando a la Iglesia en este periodo. Nos decía: todo es secreto, no puedo hablar. Pedro, Cristina. Ah, sí, yo te decía, claro, es que sí. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y te puedes buscar un problema legal. Revelar cualquier cosa que pasa ahí dentro te busca un problema con Dios, que supongo que para un cardenal será algo mucho peor. Es absolutamente trascendente, inigualable el rito de elección de un papa, que yo creo que trascendiendo las creencias religiosas de cualquiera, resulta, como decías, apasionante, para todo el mundo. Sea como fuere la situación actual del catolicismo, leí antes que ha habido un descenso importante de bautizos en el último año respecto del anterior. Evidentemente que ha retrocedido pues la presencia del catolicismo en algunas zonas del mundo, en otras sin embargo sí ha crecido, pero bueno, en Occidente sí que se ha reducido. Sigue siendo una ceremonia que suscita la atención mundial, aparte además de los líderes políticos. Veremos en Roma en los próximos días a los líderes de las otras religiones del mundo, a las que, como no podía ser de otra forma, pero él con especial intensidad, el Papa Francisco siempre tendió la mano. Yo creo que veremos sobre la sucesión. Creo que ha sido un acierto y algo de agradecer de todos los oyentes de Radio Nacional que hayas invitado al compañero Jesús Bastante, porque pocos tan conocedores de la Iglesia Católica y tan pedagógicos al informar de todo lo que pasa en su interior. Y ya nos ha dicho, que también lo mencionaba Cristina ahora, el número de cardenales nombrados por Bergoglio, que podría suponer que hubiera continuidad, pero vamos a ver qué tipo de continuidad. A mí eso es lo que más me preocupa, porque ha hablado Jesús antes del secretario de Estado del Vaticano, 11 años trabajando con el Papa Francisco, pero en cualquier caso un Papa conservador nos vale en esta encrucijada. Un Papa que, aunque desarrolle la obra de Francisco, no la impulse, no sea contundente con esos movimientos extremistas o reaccionarios dentro de la propia Iglesia Católica, pues esa es mi duda. Pues vamos a estar contándolo todo hasta la medianoche en este programa especial desde Roma, desde Villa de la Conciliazione. Vamos a estar también en la calle donde estamos en este momento, porque la última estación del Papa Francisco, por expreso deseo, será la Basílica de Santa María la Mayor, donde a esta hora estamos a la espera de que empiece un rezo, si no ha empezado ya, por su descanso eterno de la oscuridad del Coliseo. Te ha sido ahora, Isabel Jiménez, al recogimiento de esa basílica, una de las más icónicas del cristianismo. Buenas noches. Sí, buenas noches, y además donde sabemos que reposarán los restos del Papa Francisco a partir del sábado por su expreso deseo. Voy a intentar describiros un poco la situación. Esta mañana había una serie de sillas que se habían colocado en una plataforma sobre la escalera junto a la portada neoclásica de esta basílica. Bueno, pues las han vuelto a colocar, y además ahora mismo preside esta celebración del Rosario, que está a punto de comenzar. Hemos escuchado un Padre Nuestro, Ave María, el Rosario tiene que estar a punto de comenzar, una imagen del Papa Francisco y, a modo de altar mayor, una réplica, nos dicen, del icono de la Salus Populi Romani, que la imagen de la que era tan devoto el Papa Francisco, y que es uno de los motivos por los que ha decidido y había pedido que lo enterrarán aquí. En estos momentos vemos a los fieles de espalda, entre ellos los cardenales que están participando, que van a participar y van a dirigir este rezo del Rosario. Según publica la propia basílica en las redes, el que va a presidir este rezo, que se prolongará aproximadamente durante una hora, será el cardenal Pietro Parolin. Según la prensa italiana, pues podría ser uno de los nombres totales de los nombres que se barajen en ese conclave. Os dejo, si os parece, con el sonido de la plaza de Santa María la Mayor. Sonido directo desde Roma, desde esa basílica de Santa María la Mayor, donde se está produciendo en este momento ese rezo por el Papa Francisco. Sonido en directo, gracias Isabel Jiménez, enviada especial a Roma, una de nuestras enviadas especiales, uno de nuestros ojos y oídos en Roma, junto a Jordi Barcia, junto a ti, André. Pedro, Cristina, es apasionante todo lo que está pasando. Decíais, las imágenes son tremendas, pero los sonidos a lo largo del día también lo están siendo, desde luego, y lo van a ser. Y poco a poco van a ir llegando aquí líderes mundiales de todo el planeta, van a ir pasando por aquí, por Roma, para participar también de estos actos. Hoy se ha anunciado la delegación española en la que estará Alberto Núñez Feijóo, pero no estará el presidente Pedro Sánchez. Esto tiene motivo de análisis, pero también unos motivos de protocolo, y es que el jefe del Estado es el que tiene que acudir, ¿no?, a este funeral. Cristina, Pedro. Bueno, tengo entendido que en el caso, por ejemplo, de Portugal, va el jefe de Estado y el jefe de Gobierno. Es decir, que no necesariamente es excluyente. Creo que en los funerales, perdonadme, no sé si fue del Papa Benedicto, estuvo el rey, estuvo Mariano, estuvo Zapatero, estuvo también Rajoy, es decir, que no sé si fueron Benedicto o fue, sí, creo que sí. Quiero decir con esto que el argumento que se ha dado es que, bueno, va el jefe del Estado, que es la máxima representación de este país, eso es evidente, pero no sé hasta qué punto tiene sentido que no vaya Sánchez. A lo mejor tiene cierta alergia a los funerales, ya es la segunda vez que no acude a un funeral. En otro caso fue al funeral, me refiero al de la Catedral de Valencia, después de la tragedia enorme de la Dana, y en esta a mí particularmente me ha sorprendido que no fuera, porque yo, de los antecedentes de otros funerales papales, que ya, bueno, por edad ya recuerdo por edad, el de Juan Pablo II y el de Benedicto, yo creo que fue tanto el jefe de Estado como el jefe de Gobierno, tendría que verlo. A mí realmente me ha sorprendido, y sí me consta que de otros países van los dos máximos representantes del país. Yo, Pedro, lo atribuyo, Carlos, seguramente a lo que tú dices, por una razón, que es que el Gobierno, este Gobierno no ha ahorrado expresar la sintonía que sentía, o que decía sentir y que tenía, con el Papa Francisco desde que ha fallecido en ningún momento. Ha habido una exposición mediática amplia. Creo recordar que le oí al ministro Bolaños que sentía una especial conexión con el Papa porque hasta habían nacido el mismo día. O sea, quiere decir que quizá haya quien pueda apreciar hasta una sobreactuación en cuanto que pues la mayoría de la gente aprecia en Francisco una labor progresista, por decirlo de alguna manera, al frente de la Iglesia Católica, con la que se encuentra a gusto y encuentra conexión tanto un gobierno progresista como muchos católicos, ¿no? Y eso es una baza, yo creo que mediática, que ha querido jugar este gobierno desde la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, y que podría haber acrecentado incluso en esa línea viajando Pedro Sánchez. Así que entiendo que seguramente se ha interpretado que no se quería, pues de alguna manera, hacer pasar más desapercibido el papel del jefe del Estado que encabezará esa delegación. Va una nutrida representación de ministros, el citado Bolaños, María Jesús Montero, Yolanda Díaz, muy buena sintonía. Quiero entender que se trata. Sí, estuvo ayer con nosotros. Sí. Si hay una cosa que comentabas, Pedro, que yo también creo que es reseñable de este Papa, ¿no? Y es que hizo girar la mirada hacia el Papa gente que no era creyente, pero que le interesaba escuchar al Papa, lo que tenía que decir, lo que opinaba, le resultaba, me imagino que también gratificante, un Papa con un discurso. Yo creo que muy distinto al de Benedicto. Sin duda, Benedicto era un papa más intelectual, mucho más frío, que incluso abdicó, y un Juan Pablo II con otro papado completamente distinto, aunque es verdad que Juan Pablo II, digamos que fue muy muy ducho, muy hábil en la utilización precisamente de los medios. El papa Juan Pablo II era, con las redes sociales, ya hubiera sido un pontificado, digamos, todavía mucho más popular. Pero yo creo que una de las grandes ventajas es que, primero, que desarrolló una política de puertas abiertas para la Iglesia. O sea, de todo aquel que se quería acercar a la Iglesia era bien recibido. Y era bien recibido independientemente de que fuera un divorciado, porque estos son debates que nos pueden parecer muy básicos, pero ser un divorciado en la Iglesia suponía un problema, y ya no te digo ser homosexual, ¿no? Y el cuando, bueno, no podemos esperar tampoco revoluciones. Yo nunca voy a poder esperar de la Iglesia, lógicamente, que disculpe el aborto o quizá la eutanasia, ¿no? Se pueden dar pasos en otras cuestiones como el celibato, como la mujer, o como el papel de los divorciados, como el papel de los laicos, pero yo creo que hay grandes cuestiones que son líneas rojas. Y aparte de eso, de abrir la Iglesia a todo aquel que se quisiera acercar, creo que generó una ola de simpatía entre sectores no creyentes, pero a los que les interesaba cuál era el posicionamiento del Papa Francisco sobre las grandes cuestiones que se debatían en el mundo. Pues Pedro, Cristina, en unos momentos vamos a estar también con Javier Casqueiro, con Yolanda Gómez, con Aurea Molto, no os vayáis, porque tenemos aquí en el stand a una persona muy interesante, una persona que llega con brillo en los ojos. Son las 8, son las 9 y 20, ya 8 y 20 en Canarias. Vamos a dejar por un momento este stand de Radio Nacional de España junto a la Plaza de San Pedro para pasear por las calles de Roma. Lo vamos a hacer con un artista italiano que ha dedicado parte de su obra al Papa Francisco. Es Mauro Palota, Maupal. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy bien. Tengo un poquito de dolor. Sobre de todo, perdona para el mío español que no es perfecto. Pero voy a intentar de hablar con vosotros. Seguro que nos vamos a entender muy bien, porque usted, además de el idioma, pinta carteles, pinturas, cuadros con la imagen del Papa, por ejemplo, en forma de Superman, o jugando al tres en raya, con la paz, con cruces, el Papa también portando un salvavidas, como los que se usan en el Mediterráneo para el rescate de migrantes. Hemos visto algunas de sus obras que van a poder ver ustedes en nuestras cuentas de Instagram, también en Twitter. Pero, Mauro, ¿cuándo fue su primera pintura del Papa? ¿Cuándo decidió trasladar los sentimientos, lo que usted o esa amistad que usted tuvo con el Santo Padre? ¿Cuándo fue la primera vez que le retrató en las calles de Roma? Sí, la primera vez fue en el enero del 2014, y este Papa no era muy conocido, pero yo tenía una empatía particular, porque la cara de este Papa es muy muy similar a la cara del mío huevo, y también para el nombre que decide de llamarse, ¿no? Francesco. Entonces he entendido que la sua filosofía tenía un recorrido particular que me gustó mucho. Es decir, le recordaba a su abuelo. Sí. Y por tanto usted es como si hubiera perdido también a un familiar, ¿no? Es como siente esta pérdida como muy propia también, ¿no? Sí. También porque en estos 12 años he tenido la fortuna de encontrarlo para cuatro o cinco veces, y ahora siento un poquito de dolor, porque él tenía mucha simpatía para mi trabajo y ahora no sabes cómo poder hacer ese vacío, para representar, ¿no? Le ha dejado un vacío, ¿no? Porque sí. Él era la inspiración de alguna forma de su obra. Maupal, ¿cuál fue ese primer retrato, esa primera obra callejera que usted pintó del Papa Francisco? Descríbala para los oyentes de Radio Nacional de España. Sí, el primero dibujo era el Papa Superman, el Super Pop. Super Papa, e ho dibujato il Papa in questa forma perché era un auspicio, non sabes come si dice in spagnolo, auspicio, un augurio, un buon deseo. Sì, un buon deseo. Però è un super Papa, un Superman particolare perché tiene un pochito di barriga. De barriga, tienes los ojos, gafas. Sí, entonces un Superman no es propiamente así. Y también en la maleta que él tenía siempre con él, la maleta negra, voy a escribir valores. Para entender los valores cristianos, ¿no? Porque él siempre con los valores de Jesús. de Jesús. Y también la bufanda del San Lorenzo de Almagro. Su club favorito, ¿no? Sí, porque para mí era non era un Superman, era un hombre muy normal, ma con valores molto profondo e valores normal, come l'amor per l'equipo di futbol. Ha tenido también algún problema con la policía, ¿no? Sí. Algunas de sus obras han desaparecido bajo la pintura de las agentes de la ley, ¿no? Sí, porque no se puede pintar, especialmente en frente al Vaticano, insomma, es un poquito peligroso. Pero después que el Papa ha voluto encontrarme, después que yo voy a encontrar el Papa, también la policía è stata più tranquilla. Es decir, después de que el Papa haya de alguna forma dado su bendición de su obra, la policía ya se lo ha tomado con más calma y le deja algunas obras permanecer, ¿no?, en la calle. Sí, pero las obras están cubiertas, sí. Pero rimane nella memoria, perché con i social, ora con una foto, una opera può restare per la eternità. No sé si todo lo que está pasando ahora mismo en Roma, si lo que se va a vivir en esta ciudad, lo que está pasando en esta plaza de San Pedro, lo que se va a vivir con el cónclave, todo eso le va a dar también alas a su inspiración como artista callejero, o una vez muerto el Papa y ha fallecido, digamos, esa llama se puede haber apagado, o esa fuente de inspiración la siente apagada. Allora, io sono nato e ho sempre vivido qui, in questo barrio, entonces para mí es normal este, perché lo he vivido también nel passato con otros papas. Però è la prima vez che io voy a pintar un papa, perché non perché esto era il papa, ma por el hombre que era. Entonces no sabes si la mia inspiración probabilmente es apagada. Le brillan los ojos a Maupal. Seguro que va a encontrar otras fuentes de inspiración, seguro que ya las tiene. ¿Qué otras fuentes y qué otras luces tiene usted como artista callejero a la hora de crear, a la hora de pintar? Un poquito la heredidad de este Papa, ¿no? La heredidad cultural, la heredidad filosófica. Entonces voy a encontrar siempre argumenti quali problemi sociali, oppure l'ambiente, la disparità de géneros. No sabes cómo se dice, insomma, ¿no? Sí, la mancanza de equidad. La diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Sí. Las diferencias, la desigualdad, ¿no? Las fuentes que también inspiraron de alguna forma al propio Papa Francisco, que siempre estaba pendiente de eso. También le dibujó usted, de alguna forma, tirando de ese salvavidas, ¿no? Del salvavidas de los migrantes, uno similar al que se utiliza en los rescates en el Mediterráneo. Sí, también. Este es uno de la más grande inspiración, ¿no? Da siempre, con o sin el Papa, para mí. Y creo que en este periodo la inspiración para pintar son muchos. Pues Mauro Palota, Maupal, gracias por haber estado esta noche con nosotros en 24 horas en este programa especial, y que esa llama siga perviviendo en usted, esa llama que inspiró el Papa, y que encuentre otras fuentes también de inspiración, porque las hay seguro y las va a encontrar para su arte callejero. Maupal, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y perdona para el mío castellano no perfecto. Muchísimas gracias por el esfuerzo, lo hemos entendido perfectamente, Maupal, gracias. Gracias. La herencia, la estela que deja el Papa Francisco, la herencia, la heredidad, nos decía Maupal. Manu Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. El Papa también se inspiró en el deporte. Mucho, muchísimo. Ayer ya lo estuvimos contando también en los especiales de Radio Nacional de España. Ferviente seguidor de San Lorenzo, ferviente defensor de los valores del deporte. Y seguramente le interesaría también el desenlace de la Liga Española. E irrumpimos en este especial porque en la antena de Radio Nacional tenemos tablero deportivo con el partido del Barça, jornada 33 de Liga. Pero, eso sí, la información desde Roma con Carlos Núñez y todo el equipo continúa en la sintonía de Radio 5. Che bella cosa una giornata sole. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Che bella cosa una giornata sole. Roma está de luto, Roma ha decretado 5 días de luto, Roma que está convertida en un crisol de culturas. Estamos en tiempo de análisis en este especial informativo con Pedro Águeda, Cristina de la Hoz, y en unos momentos va a estar Áurea Moltó también en el estudio 101 de la Casa de la Radio para analizar la actualidad, lo que está pasando hoy aquí en Roma y lo que está ocurriendo en la calle, donde pues ahora mismo hay un crisol de idiomas. Esta vía de la conciliación, crisol de idiomas, se escuchan casi todos, solo en Cardenales los hay de 70 países, pero lo que también abundan son fieles turistas y también curiosos, todos con un nombre en la boca, el del Papa Francisco, eso sí, Antí André, buenas noches, con distintos idiomas y con distinto acento, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Sí, miles de personas de todos los rincones del planeta con un mismo objetivo, rendir homenaje al Papa Francisco y honrar el legado que deja entre todos los continentes, el americano. Tristemente nos agarró la noticia en estos momentos y pues aquí estamos, con esta, acompañando a su santidad. Venimos de México, de Guadalajara, Jalisco, y vinimos pues a la funeraria del Papa. No, yo vivo hace mucho tiempo aquí, trabajo y nada, soy de Perú. Y entre todas las nacionalidades, la argentina, la de Jorge Mario Bergoglio. El primer Papa latinoamericano y que será recordado siempre por todos los argentinos y por todo el mundo. Como decías, Carlos, muchos acentos, muchos idiomas. Algunos se esforzaban incluso en español, como este sacerdote de Mozambique. Era una persona muy importante para mí porque era una persona muy humilde, muy humilde. Después tenía un carácter simple. Y para otros es más fácil hacerlo en su idioma. Somos aquí al Vaticano, me vení por nos inclinar. Venía al Vaticano a rendir homenaje al Papa y recordaba cuántas veces había pedido Francisco el cese de las guerras, como la que sufre su país, la de el de este sacerdote de República Democrática del Congo. China, India, Filipinas son otras nacionalidades que hemos encontrado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Como decías, es una mezcla de idiomas y de acentos que refuerzan esa imagen de Francisco como el Papa de todos. Gracias, Antí André. Estamos Pedro, Cristina, contando todo lo que está pasando hoy aquí. Es curioso porque había turistas que nos decían, es que esto nos ha pillado de lleno. Y claro, ahora no podemos ir a visitar algunas zonas del Vaticano, pero claro, es que lo que estamos viendo no tiene casi comparación, ¿no?, con lo que íbamos a ver o con lo que esperábamos que fuera esta visita a Roma. Están sin duda ante un momento histórico. A mí me estás dando mucha envidia, Carlos, que sepas, me encantaría estar en Roma. Llevo todo el día viendo imágenes de Roma, digo, lo quedaría por estar allí. Jesús bastante nos ha dicho que esto va para largo. Esto por va ver para, el cortejo, por muchas, ver el funeral. Van a ser muchas semanas aquí. Sí, bueno, se habla del que yo no sé muy bien el calendario, pero que el conclave no arrancará por lo menos hasta a lo mejor el día 9 de mayo, o sea que todavía queda mucho tiempo para tener un desenlace de todo este proceso que es larguísimo, pero siempre ser testigos ahí en Roma de, de todo lo que conlleva, ¿no?, y de lo que supone y de lo que arrastra el fallecimiento de un papa. Me imagino que es un espectáculo absolutamente inusual. No hemos hablado, no sé si lo abordaremos, en las contribuciones que hizo, y yo creo que este papa, porque la pregunta era si este había sido un papa reformista, creo que esa es la pregunta que hacía. Sí, es la pregunta del día, ¿no? Hoy en 24 horas. La pregunta del día, si había sido un papa reformista. Y había hecho muchas reformas internas que yo ni me constaban ni conocían, más allá del Colegio Cardenalicio o del papel cada vez más habitual de los laicos, ¿no?, en cuestiones que tenían que ver con la Iglesia. Pero creo que hay dos asuntos capitales de este papa. Uno es la corrupción y otro, sin duda, el tema de la pederastia. Yo creo que ese camino que inició de manera muy tímida Benedicto, que Juan Pablo II no solo no tocó, sino que en su momento amparó a acusados de pederastia, este es un camino que inicia muy tímidamente Benedicto, y yo creo que con el Papa Francisco es verdad que lo aborda de frente, es consciente de las atrocidades y pide el perdón. En el concepto cristiano católico, me imagino que la petición de perdón tiene un peso muy significativo, y yo creo que él es el que da el paso definitivo en esta cuestión. Vamos a hablar precisamente con Miguel Hurtado, que ya está sentado allí con vosotros, superviviente de abusos de la abadía de Montserrat, autor de la biografía El manual del silencio. Miguel Hurtado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. El pontificado de Francisco ha coincidido con esos años en los que explotaban esos casos que comentaba Cristina, esos casos de abuso. Usted es una cara visible de los que denunció esos abusos en la abadía de Montserrat. ¿Cómo valora usted la actuación del Papa Francisco en lo referente a esto, a los abusos? Y sobre la pregunta del día, si él es un referente, si ha dejado un legado que merezca la pena, por ejemplo, en este sentido, el de que la Iglesia de alguna forma empiece a agachar la cabeza, no sé si lo suficiente o no, por el tema de los abusos cometidos por su personal en distintos países. Yo creo que el tema de la lucha contra la pederastia en la Iglesia es el gran fracaso del Papa Francisco, que se suma al fracaso de Benedicto XVI, se suma al fracaso de Juan Pablo II. O sea, ya van tres papas seguidos que no son capaces de solucionar con acciones contundentes este problema. Lo que ha habido ha sido un cambio de discurso, un cambio de retórica. El Papa Francisco era muy bueno con la poesía, emocionaba mucho con sus discursos, pero cuando tú evalúas en el terreno cómo sigue tratando la jerarquía católica a las víctimas de pederastia, el día a día de las víctimas de pederastia no ha mejorado mucho con las medidas que ha tomado el Papa Francisco. Entonces, desde fuera a lo mejor es un discurso que rompía con el negacionismo anterior, pero para los que lo hemos sufrido en carne viva y que aún tenemos las heridas y que aún esperamos la reparación, no ha habido grandes cambios. Intuyo que usted también se refiere a esa comisión de expertos, ¿no?, que Francisco creó en 2014, que no tuvo mucho éxito, aunque de alguna forma pudo, con el paso de los años, hizo obligatorio denunciar ante la Iglesia estos casos, pero a usted le parece totalmente insuficiente, ¿no? Sí, o sea, es que es un enfoque totalmente erróneo y equivocado. Es decir, esa comisión de expertos que creó Francisco se hizo a raíz de que el Vaticano tuviera que comparecer ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que hizo un informe contundente criticando el encubrimiento sistemático y generalizado de estos casos y haciendo recomendaciones de sentido común. Abre usted los archivos canónicos, denuncie todos los casos de pederastia a la policía, cese a los obispos encubridores, compense a las víctimas. Y el Vaticano reaccionó con mucha soberbia, diciendo que había mala fe por parte del comité y creando su propio comité de expertos. Entonces, es el núcleo del problema. La Iglesia intentando gestionar internamente estos casos en vez de someterse, como cualquier institución, a las organizaciones externas que en una democracia tienen que gestionarlo, como son la justicia civil o organismos internacionales de derechos humanos. Y luego comentabas que sí que el Papa Francisco había dicho que hay una obligación de notificar estos casos internamente. Es decir, si un sacerdote, una monja, un fiel conoce a un religioso que está abusando de niños, lo tiene que decir el obispo de turno. Bueno, pero es que este ha sido el problema. A quien hay que decírselo es a la Fiscalía, a la Guardia Civil y a la Justicia. Una de las cosas que hemos reivindicado ha sido obligación automática de denunciar todos los casos a la Justicia Civil, independientemente de lo que diga la ley del país. El Papa Francisco se negó a establecer esa medida. Además de la prescripción, ¿no?, de estos delitos en alguno de estos países, ponía usted el acento, claro, en esa suerte de ley paralela, ¿no?, que se produce en la Iglesia frente a la ley civil, a la ley que protege al ciudadano. Sí, sobre todo, al final viene de una mentalidad que considera los abusos sexuales cometidos por religiosos como pecados a expiar internamente y no como delitos a juzgar por la justicia civil. Y ese ha sido el núcleo del problema, ¿no? El privilegio del clero, que era una tradición medieval que se perdió con la Ilustración y que el Vaticano intentó introducir por la puerta de atrás. Dicen, oye, ¿quién es la justicia civil para juzgar a nuestros curas pederastas? Ya lo haremos nosotros mejor y les pondremos penas de oración y de penitencia. Y una de las cosas que creo que es nuclear y que demuestra el fracaso de este pontificado es que el Papa Francisco ha sido incapaz de implantar la idea que un requisito fundamental para ser un obispo o un superior religioso en el siglo XXI es la competencia para saber gestionar los casos de pederastia de forma eficaz y compasiva. Y quien no sea capaz de hacerlo, que se vaya y que deje que venga alguien mejor. Y al que encubra y al que proteja a los abusadores y al que retraumatice a las víctimas, se le cesa del puesto o dimite. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en la Iglesia Anglicana con el arzobispo de Canterbury, que ha dimitido este año por una gestión nefasta que hizo de un caso de un depredador sexual en su diócesis? El arzobispo de Canterbury, que es el líder de la Iglesia Anglicana. ¿Alguien sabe decirme cuántos obispos ha cesado abiertamente el Papa Francisco diciendo te estoy cesando por haber gestionado mal estos casos? ¿Hay un sistema independiente y eficaz para que encubrir casos de pederastia a un obispo le cueste el puesto? Pues si no hay rendición de cuentas, ¿qué cambio estructural y sistémico se ha producido bajo Francisco? No ha habido entonces ningún tipo de resarcimiento, Cristina, perdona, sí. Carlos, que me meta. Sí, sí, adelante. Ningún tipo de resarcimiento. Ha habido una medida importante. Porque es verdad que desde fuera sí tenemos esa imagen de que se ha avanzado mucho en algo que es verdad que le ha costado a la Iglesia asimilar mucho y que Juan Pablo II ni siquiera tocó. A mí una de las cosas que me llaman poderosamente la atención es la doble vara de medir que se utiliza con un líder de un Estado Vaticano como es el Papa Francisco y un líder de un Estado, pues como puede ser Trump o como puede ser Pedro Sánchez. Con los líderes políticos no se les juzga por lo que dicen. Se comprueba si realmente han hecho lo que han prometido. Se han creado los puestos de trabajo que dijeron que iban a hacer, se han reducido las listas de espera de la sanidad, si la economía ha crecido lo que tenía que crecer. Sin embargo, con el Papa Francisco, con tal de que dijera las palabras bonitas que todo el mundo quería oír para que se quedara tranquilo, nadie ha monitorizado a nivel de medios de comunicación. Oye, ¿y esto en la práctica se está traduciendo en cambios significativos? Yo te voy a poner un ejemplo a nivel personal de las situaciones que bajo el pontificado de Francisco aún se están consintiendo. Yo estoy he entablado una demanda civil con la Abadía de Montserrat reivindicando una indemnización porque por la vía razonable se ha negado a indemnizarme a mí y a otras víctimas. Y la respuesta de Montserrat es que a mí no me indemniza porque está todo prescrito por la vía civil y lo penal. Y además, que si está todo prescrito es culpa mía por haber tardado demasiado tiempo en denunciar. Esto es el día a día de las víctimas. Estas son las dificultades que nos encontramos en España, en Chile, en Argentina, en Perú. Lo que no puede ser es que la única vía para que una víctima encuentre algo de justicia es pedir amparo al Vaticano, conseguir hablar con el Papa y que el Papa intervenga en casos concretos, porque estamos hablando de una institución con 1 billón de fieles y con decenas de miles de víctimas. Entonces yo creo que lo que se haría con cualquier otra institución es preguntarle a los afectados: oiga, usted, ¿ha notado una mejoría o no? ¿El sistema ahora funciona mejor de lo que funcionaba antes o no? Y cuando tú escuchas, por ejemplo, víctimas que hablan con El País, que ha hecho una de las investigaciones periodísticas de cabecera en este tema, las víctimas dicen, oye, los obispos españoles nos siguen tratando a patadas. el sistema de reparación que ha hecho... Hombre, la Iglesia española ha arrastrado mucho los pies con este tema, ¿no? ¿Y por qué no se ha cesado a nadie? ¿Si el Papa Francisco ha supuesto una revolución? O sea, ¿cómo puede ser que el acceso a la justicia dependa del código postal? Que a mí el obispo español o el abad me trate a patadas y que en Alemania, como son obispos más civilizados, se repare un poquito mejor a las víctimas. Pues tanto derecho tendrá la víctima española, la peruana y la ecuatoriana, que la belga, la holandesa y la alemana, ¿no? Entonces, un principio fundamental de un sistema justo es la igualdad, que se trate a todos por igual. Entonces, ¿hay un estándar homogéneo en todo el mundo de prevención, de reparación precoz, de rendición de cuentas, de transparencia? ¿O cada obispo y cada superior religioso hace lo que le parece? Pedro. Sí, Miguel. ¿Qué ha sido el Papa? ¿Más pragmático por las resistencias internas que podría tener respecto a ir al fondo del asunto con el tema de la pedrastia? ¿O le ha faltado valentía? ¿Qué crees que está detrás de su actuación en este ámbito? Honestamente, yo creo que el Papa Francisco era muy bueno a nivel comunicacional y esto ha sido una campaña de marketing y relaciones públicas, decirle a la gente lo que quería escuchar para que los católicos y no católicos estuvieran un poquito más tranquilos y que le dejaran en paz y no le molestaran con este tema. Por una sencilla razón, porque el Papa, antes de Papa, fue obispo. Cuando tú hablas con las víctimas de Argentina de cómo gestionó los casos de pederastia clerical en Argentina, no están muy contentas. Se habla, el Papa Francisco no fue a Argentina en todo su pontificado. En 12 años, ¿por qué? Porque no fue a Argentina. Se habla de la distancia con los Kirchner y luego con Milei. Bueno, pues una posible opción es que no quería que yendo a Argentina los medios de comunicación pusieran el foco en cómo se habían gestionado los casos. Por ejemplo, hay un caso muy paradigmático, que es el padre Grassi, que era un sacerdote muy mediático, que recaudaba fondos para obras de caridad de los niños de la calle, que fue condenado a 15 años de prisión por abusar de los niños que acogía, y fue un proceso eterno que duró 10-15 años, y que en un momento el Papa Francisco, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, encargó a un jurista que hiciera 4 tomos intentando exculpar a ese hombre lo que había hecho, y de eso no se ha hablado mucho. Entonces, claro, si el Papa Francisco instituye el principio que quien gestione de forma inapropiada casos de pederastia tiene que dimitir o ser cesado, es que a lo mejor tiene que dimitir él mismo por lo que hizo en Argentina. Entonces, tampoco le interesa rendición de cuentas cuando tú no tienes una hoja de servicios limpia. Hombre, él fue evolucionando en muchos aspectos de su papado. Lo está contando enseguida, vamos a seguir comentándolo, Cristina, perdona. Sí. Lo está contando Miguel Hurtado, superviviente de abusos de la Abadía de Montserrat, autor de la biografía El Manual del Silencio. Pero quiero actualizar la información, todo lo que concierne a lo que está pasando también aquí. Miguel, si te parece, quédate con nosotros y seguimos comentando ahora con Cristina y con Pedro. Pero vamos a nuestra corresponsalía cuando son las 9:47, 8:47 en Canarias. Porque quiero sumar a esta mesa de análisis en 3 zonas, en la Plaza de San Pedro, en la corresponsalía de Radio Nacional de España y también en Madrid, quiero sumar a nuestro corresponsal, a Jordi Barcia. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Vamos a actualizar, si te parece, Jordi, lo que sabemos de lo que va a pasar en las próximas horas, de lo que va a pasar mañana desde primera hora, cuando Roma y esta vía de la conciliación se convierta en, digamos, una pasarela, ¿no?, para el féretro del Papa, y todo esto esté lleno de gente, imagino. Sí, sí, va a suceder, sin duda. Vamos a comenzar por el principio. El principio no va a suceder precisamente en la Vía de la Conciliazione, el lugar público por antonomasia que lleva hacia la Plaza de San Pedro, sino puertas adentro en el Vaticano, en Casa Santa Marta. Ha sido la residencia del Papa durante todos estos años, la residencia que él eligió expresamente, alejándose del Palacio Apostólico para estar más cerca de los visitantes que pudieran acercarse al Vaticano. Ahí es donde se encuentran ahora mismo sus restos mortales, en la capilla de la planta baja de Casa Santa Marta, y veremos emerger el féretro ya cerrado a las 9 de la mañana de ese edificio. Por tanto, las imágenes que se han distribuido en las últimas horas habrán sido ya las últimas que veremos del Papa. la imagen que transmitían esas fotografías del Papa cubierto con la vestimenta roja, llevando la mitra blanca, con el rosario entre las manos, con esos zapatos desgastados, habrá sido la última que habrán visto los centenares, quizá miles de personas que la han podido ver hoy en el velatorio privado, porque hemos estado durante unos minutos en el acceso de Santa Marta y el tránsito era constante, y nos han dicho que ha llegado a haber colas en algunos momentos a la entrada de ese velatorio privado. Dicho velatorio privado parece algo pequeño, pero... Que habrán ido algunos cardenales, habrán ido gente de cargos importantes, ¿no?, del Vaticano. Sí, que, claro, pero ahí no acaba todo, porque si no nos explica el hecho de que haya habido las colas, y hay que pensar en los miles de trabajadores que tiene la Ciudad del Vaticano. Cualquiera de ellos podía haber ido, y probablemente cualquiera de ellos en su vida cotidiana hubiera topado más de una vez con el Papa, ¿no? Incluso intercambiar unas palabras, si atendemos al talante, ¿no?, de un pontífice que se mostraba siempre cercano a las personas de a pie, de forma que muchos habrán tenido motivos para acercarse, sin duda, y si ponemos todos en un conjunto, pues tenemos trabajadores vaticanos, tenemos colaboradores cercanos, tenemos miembros de la curia, pueden haber sido muchos, muchos realmente los que hoy se hayan acercado hasta allí. Como digo, el féretro se cerrará definitivamente en las próximas horas, emergerá ya, lo veremos ya cerrado, emergiendo desde Casa Santa Marta, y después se van a dirigir en cortejo fúnebre hasta la Basílica de San Pedro. Es un trayecto que habitualmente a pie lleva apenas 2 o 3 minutos. Imaginamos que en este caso será lentamente, y además irá precedido y después seguido de un ritual religioso, de forma que el ceremonial en su conjunto podría durar alrededor de una hora. Lo estaremos explicando en directo en Radio Nacional. A la llegada a la Basílica de San Pedro, se situará en el punto en el que va a ser visto por miles de fieles de todo el mundo, y se dará un tiempo de preparación para que ya a las 11 se abra la Capilla Ardiente y cualquiera que se encuentre en la ciudad de Roma pueda presentar sus respetos y dar ese último adiós al Papa Francisco. Dispondrá de tiempo, tampoco mucho, pero de tiempo. Serán en total 42 horas, que dichas así parecen muchas, pero solo 3 días en realidad. Se abrirá, como digo, a las 11 de la mañana, estará abierto hasta medianoche en esta primera jornada de miércoles. En la del jueves, la Capilla Ardiente se abrirá a las 7 de la mañana, estará abierta hasta las 12 de la noche, hasta medianoche. Y el viernes abrirá de nuevo a las 7 de la mañana y cerrará ya a las 7 de la tarde, porque a partir de ahí comenzarán los preparativos del envío del funeral primero, y posteriormente ya después del funeral el sábado por la mañana a las 10 del traslado de los restos fúnebres, de los restos mortales, hasta la Basílica de Santa María la Mayor, en otro punto de Roma, y ahí sí que el cortejo ya no será de 2 minutos a pie, será de bastante más, puede llevar un buen rato llegar hasta allí. Recordar también que hoy se ha reunido por primera vez la Congregación General, que suyas han sido las decisiones que hemos estado contando, la hora y el día de la Capilla Ardiente, también el funeral. Se ha constituido por primera vez la llamada Congregación Particular, que es una comisión formada básicamente por el cardenal Camarlengo Farrell y por tres cardenales que le van a ayudar en el gobierno concreto de la Iglesia, en el despachar los asuntos del día a día. Son tres cardenales que le ayudarán de forma rotativa. Estos van a estar por 3 días y después a los 3 días serán nombrados otros 3 y así sucesivamente. Y una polémica que probablemente va a crecer en los próximos días, y la mencionamos rápidamente, es qué va a pasar con el cardenal Becciu. El cardenal Becciu había sido sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, es decir, el número 3 de la Santa Sede en un periodo durante el mandato de Francisco. Cayó en desgracia, entre otros motivos, por su mala gestión de los asuntos económicos de la Santa Sede, y también por la venta de un edificio en Londres que acabó siendo una venta ruinosa. Ese cardenal sustituto de la Secretaría de Estado fue despojado de sus funciones como cardenal, pero hemos llegado a un punto en el que hoy ha entrado en esta reunión, primera reunión de cardenales, y no se sabe si va a participar en el cónclave. A priori no debería hacerlo, porque una de las funciones como cardenal es precisamente participar en el cónclave, y tiene menos de 80 años, por tanto participaría como cardenal elector. Pero su participación está en el aire. Y sabíamos que eran 135 cardenales electores. Hoy han pasado a ser 133 porque tenemos 2 bajas por enfermedad, la del cardenal Cañizares, español, y la del cardenal Pulic, cardenal de Bosnia, de los croatas de Bosnia. Así que a grandes rasgos eso ha sido lo que ha dado de sí el día. No ha estado mal, bastante, no ha estado hemos mal. Avanzado bastante. Y mañana pues va a ser, yo creo, un día de recogimiento y un día de que va a dar paso al rito, ¿no? Y vamos a estar todos bastante centrados en eso. Pues Jordi García, gracias por el trabajo, enhorabuena, ha sido un gusto verte trabajar, verte moverte por aquí como pez en el agua, te conoces cada rincón, gracias, enhorabuena y mañana por todas, a seguir contando con la radio pública todo lo que está pasando aquí. Un placer estar con vosotros, hasta luego. Pues seguimos en comunicación, seguimos en conversación con Pedro Águeda, con Cristina de la Hoz y con Miguel Hurtado. Le decías, Cristina, que bueno, que algunas cosas sí que habían cambiado, sí que habían podido evolucionar o al menos ver un cambio, más allá del negacionismo, el reconocimiento de los abusos, aunque Miguel, claro, dice que mucho ruido y pocas nueces. Sí, no, vamos a ver, no le voy a enmendar a Miguel, evidentemente, porque yo soy una mera espectadora, ¿no? Es verdad que el discurso y la actitud a mí me pareció muy distinta de la de sus predecesores. Otra cosa es que no se llevara a la concreción lo que era el resarcimiento de las víctimas. Y me preocupa sobre todo una cosa más a raíz de lo que ha dicho Miguel, que pueda seguir habiendo espacios de impunidad para que esto siga ocurriendo. Eso es realmente, aparte de las víctimas que ya lo son, las víctimas que pueda haber en el futuro. Esto no se trata ya no solo de intentar pasar página de esa historia negrísima de la Iglesia a fuerza del reconocimiento de las víctimas, sino de asegurar, en la medida de lo posible, de que no vuelva a ocurrir. Pero para evitar que eso no vuelva a ocurrir es fundamental transparencia, es fundamental rendición de cuentas, que el que gestione mal estos casos se vaya fuera, y es fundamental que la Iglesia entregue a la justicia civil toda la información que tenga sobre personas acusadas, religiosos acusados de cometer delitos sexuales, precisamente por el riesgo de reincidencia. Y sin esto duda, es algo que no duda. Está pasando. Sí, se me ocurre, al hilo de esto, se me ocurre que una de las reformas que al final no ha llevado a cabo el Papa Francisco y que estaba, digamos, entre sus objetivos, era acabar con el celibato entre los sacerdotes, porque, creo que está bastante acreditado que, no por ser célibes, es un abusador o un depredador sexual, evidentemente, pero que sí que podía haber una relación entre los numerosos casos que hay pues en el seno de la Iglesia Católica, a diferencia de otras instituciones. Y al final no se ha llevado a cabo, como también poco se ha llevado a cabo el ordenamiento de las mujeres, pese a que sí, a diferencia de otros papas, ha introducido en la jerarquía del Vaticano mujeres. Yo creo que los testimonios como los de Miguel, los de las víctimas, los que se viven desde dentro, son los que hay que tener más en cuenta. Y se distinguen de otros, que sí que me gustaría hablar de ellos, críticas al Papa que se hacen desde fuera de la Iglesia Católica, muchas veces de posiciones políticas de la izquierda, respecto a pues que el Papa condene el aborto o que el Papa no esté a favor de la eutanasia. Bueno, vamos a ver. Es decir, es que hay cuestiones que tienen que ver con convicciones religiosas y claro, de fe profunda, si él es el representante máximo de esas creencias. Yo pues no estoy de acuerdo con el Papa en ninguna de esas cosas, ni me corresponde porque no pertenezco a la Iglesia Católica, pero yo creo que, por ejemplo, desde unos sectores de la izquierda se ha desaprovechado algunos avances que ha habido en la Iglesia. Y que estoy diferenciando esto, y he querido empezar así con la experiencia personal, y no solo de Miguel, sino de todas las víctimas, que son a las que hay que escuchar, en cualquier caso. Pero se ha desaprovechado de alguna manera. Y en este sentido también entiendo que el Papa ha molestado a dos ámbitos políticos muy enfrentados. Por una parte, los católicos que encumbran de alguna manera, pues por ejemplo a Juan Pablo II, por su labor decidida contra el comunismo como una cruzada para mantener la persistencia de la fe cristiana, y que sin embargo no se ocupó de que las tendencias del neoliberalismo, tanto económico como político, creo que son lo contrario y lo opuesto al Nuevo Testamento en cualquier caso, ¿no? Hay personas en, pues por ejemplo, España, donde está todavía muy arraigado en muchos sectores el nacionalcatolicismo, que se dan muchos golpes de pecho en la Iglesia y luego salen pues a defraudar impuestos, a, ¿no?, a ser insolidarios con sus conciudadanos o peor aún, a explotar a sus empleados, enfadaba a este sector y enfadaba a una parte de la izquierda, un tanto reparte carné sobre qué podía hacer un papa y qué no podía hacer, al que se le obligaba casi o se le reclamaba que fuera en contrario a doctrinas propias de la Iglesia, ¿no? Pues son asuntos que vamos a seguir abordando hasta la medianoche. A partir de ahora también se suma a esta mesa de análisis Aurea Moltó, nuestra analista internacional. Aurea, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a analizar también el papel del Papa en la geopolítica mundial tan compleja. Han sido otros fracasos también los del Papa tratar de encauzar conflictos como el de Gaza, nada menos. Ese charco también lo pisó y en eso fue valiente. Pero quiero agradecerle especialmente a Miguel Hurtado, superviviente de abusos de la Abadía de Montserrat y autor de la biografía El Manual del Silencio, que rompa ese silencio en la radio pública, que lo haga en un día como hoy, en el que también merecen las víctimas siempre tener su espacio, siempre tener su voz, y que ha hablado alto y claro en esta radio, en la radio pública. Miguel, ha sido un placer. Buenas noches. Gracias a vosotros por darnos voz. Y a partir de ahora, pues vamos a avanzar en la noche, vamos a contar con otras voces, otros asuntos en Nochebuena. Fíjense, estaban ustedes pegados a la radio, igual lo recuerdan, estuvimos cubriendo una bonita iniciativa, se llamaba Nadie sin cenar. Durante esa fecha, cientos de voluntarios estuvieron repartiendo cajas con comida a las personas sin hogar. Juan Ramón fue uno de los que recibió esa solidaridad. Yo, mis padres, y empezó la vida un poco dura. Y estoy muy agradecido con grupos como vosotros, que vais llevando la Nochebuena y la Navidad a la gente. ¿Tienes algún deseo estas Navidades? Bueno, que no haya tanta gente en la calle. Los voluntarios también fueron hasta Valencia y estuvieron los micrófonos de Radio Nacional para ayudar a los afectados por la tragedia en La Dana. Jorge García Trilla es el presidente de esta plataforma Nadie sin cenar. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Una iniciativa que llegó hasta el Vaticano, ¿no? Estuvisteis con el Papa Francisco y pudisteis contarle vuestra misión, ¿no? Sí, tuvimos la gran suerte, que no sabemos todavía ni cómo llegó, ¿no? Creo que ha sido un regalo este año para Nadie sin cenar, de poder ir a contarle al Papa un poco lo que hacemos, ¿no? El proyecto que solemos hacer en Nochebuena. Y la verdad es que fue algo diferente, ¿no? Algo que no pensaba nunca. Y segundo, la sensación que tuve allí con él, vamos. ¿Cuál fue esa sensación? Bueno, pues a ver, cuando fui allí, bueno, pues como estoy oyendo ahora, llevo dos días también escuchando un poco lo que tiene de bueno el Papa, o lo que tenía de bueno y lo que no tenía y ese tipo de cosas. Cuando fui allí y la gente se enteró, bueno, pues todo el mundo tenía como voces a cada lado del cerebro, ¿no? Unos decían una cosa, otros decían otra. Y yo lo que llegué allí fue, bueno, pues como no sabía los nervios, ¿no? No sabía nada, me tenía que decir dónde los pusieron y todo eso, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me dijeron, mira, esto es muy rápido, bueno, porque el Papa, bueno, pues, él ya estaba en la silla, no la llevaban, y dice, esto es muy rápido, te van a sedar y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues, si quieres decir algo, díselo rápido y tal. Y bueno, ahí empezó un poco, pues el saludo, yo qué sé, habría, yo qué sé, 500 personas en la zona que estábamos nosotros, 400, no sé, muchísimas, yo recuerdo que había muchísima gente, yo tenía unos nervios tremendos. Y la verdad es que yo particularmente tengo la sensación y lo que he vivido ha sido de una persona que tenía muchísima gente, mucho más importante que Nadie sin cenar, con muchísimas, muchas obligaciones, y que con todo lo que contaban. Entonces, yo lo que voy a contar es lo siguiente. Se paró, preguntó, se interesó cómo lo hacíamos, estuvo un rato con nosotros, no fue el pasamanos que todo el mundo decía, sino todo lo contrario. Cuando escuchó el proyecto, que era pues para la gente necesitada, la que duerme en la calle, los que están de los que esos días en Nochebuena ven a todo el mundo para arriba, para abajo, con paquetes, con su familia, llevando cosas para la cena de Navidad, y están en la calle diciendo, bueno, ¿y de mí quién se acuerda? Que serían un poco los invisibles. y se interesó cómo lo hacíamos, qué les dábamos, y la verdad es que a mí me, bueno, independientemente de lo que me habían dicho, yo creo que no me acordaba nada de lo que me habían dicho, y la sensación fue de decir, ¿qué tenemos nosotros o qué proyecto tenemos para que el Papa se quede con nosotros, se interese? Y me resultó muy, muy familiar, y la verdad es que, bueno, me dio muchísimas fuerzas para decir, bueno, yo creo que estamos dentro del camino, y que el Papa, bueno, pues yo creo que había muchísima gente importante allí, pero bueno, se retuvo y se paró, pues creo un poco con el proyecto de los necesitados, ¿no? Y para mí eso es mucho más importante después de todos los comentarios que estoy escuchando, que si esto, lo otro, pero para mí la sensación es a la gente necesitada, al último eslabón, a los invisibles, les voy a escuchar y voy a ver cómo funcionan y qué ese día de Nochebuena tienen en su casa o en el puente, vamos. Pues Jorge García Trilla, presidente de Nadie Sin Cenar, enhorabuena por vuestra iniciativa y también días emocionantes, días de recuerdo también de vuestro contacto con el Papa. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. A vosotros por darnos voz y poder contar este momento que hemos vivido, que creo que no lo vamos a olvidar nunca. Gracias, Jorge. Un abrazo. Son las 10:05, 9 en Canarias. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Esta ciudad se va poco a poco bunkerizando, los homenajes se suceden y de los aviones que aterrizan en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, bajan cardenales llegados desde 70 países distintos, algunos tan alejados como Mongolia, Lesoto, Albania, Timor Oriental, Tonga, Irán. Es uno de los sellos del Papa Francisco, sus 12 años de papado, la apertura a Asia, a África, la búsqueda de fieles en rincones remotos. De todo ello vamos a hablar en unos minutos con Aurea Moltó, analista internacional de 24 horas, buscando claves de esa apertura también del papel diplomático del Papa Francisco y de esta exhibición de protocolo, seguridad y fe, concentrado todo aquí en Roma, que se prepara para lo que nos ha contado Jordi Barcia, lo que va a ocurrir a partir de mañana. Mientras, en la Basílica Santa María la Mayor, donde descansará Francisco, acaba de terminar el rezo en recuerdo al pontífice. Estamos allí con nuestra compañera Isabel Jiménez en directo, enviada especial. Isabel, buenas noches de nuevo. Hola Carlos, buenas noches. Así sonaban hace poco más de una hora esas campanas de Santa María la Mayor para inaugurar el rezo del Rosario en recuerdo del Papa Francisco, que se ha llevado a cabo en un improvisado altar junto al pórtico. Estaba presidiendo ese rezo un retrato del propio Bergoglio y junto a él, en un plano superior evidentemente, la réplica de la Salus Populi Romani, la imagen tan venerada por el Papa y que se custodia aquí, que se venera en esta basílica y que, en parte, un gran parte es responsable de que Francisco haya deseado recibir sepultura en este edificio. Decía hace cosa de 15 minutos que ha terminado ese rezo en el que han participado cardenales, laicos, religiosos, como por ejemplo una monja que nos contaba emocionada lo que había sentido, lo que estaba sintiendo estos días. Y esta es una cosa que nosotros le decimos gracias por todo lo que él hizo por nosotros. Estoy segura que desde el cielo va a continuar intercediendo por nosotros. Como él siempre decía, no se olviden de rezar por mí. Hoy nosotros le pedimos que no se olvide de rezar él por nosotros. Y terminaba ese rosario con letanía de la Virgen, pero haciendo una oración específica, te decía, a la Salus Populi Romani, a ese icono que se venera en esta basílica y a la que le dedicaban estas letanías. Os dejo con ellas, Carlos. Gracias, Isabel Jiménez, gracias por ser nuestros oídos también en esta noche tan especial. Lo contamos todo hasta la medianoche con la incorporación en unos minutos de Yolanda Gómez, Javier Casqueiro en unos minutos en 24 horas. También con la pregunta del día, ¿creen que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica, sí o no? Respuestas al contestador 91-346-2193 y en notas de voz en el WhatsApp 679-996959. Les vamos a escuchar en unos minutos en directo en 24 horas, @24horas-RNE. Hay otras cosas que están pasando y que vamos a comentar también en este tiempo de análisis y que nos adelanta también mirando a Roma, Julio Leite. Julio, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Los reyes van a encabezar la delegación española que acudirá al funeral del Papa este sábado. Estará compuesta por tres miembros del gobierno y por el líder de la oposición. Núñez Feijóo va a viajar a Roma. La gran ausencia, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lucía Yeste, buenas noches. Buenas noches. No, no va a estar presente el presidente Sánchez en Roma el próximo sábado, aunque, como recuerdan fuentes del gobierno, España estará perfectamente representada en ese funeral al más alto nivel por los reyes. El jefe del Estado, Felipe VI, será quien la encabece junto a dos de las vicepresidentas, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que es quien mantiene las relaciones del gobierno con el Vaticano. Hoy en España todo han sido elogios para la figura de Francisco, empezando por Felipe VI, quien ha dicho que es una figura que trasciende a la Iglesia Católica y ha sido un faro para nuestro mundo y nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor. También el presidente del Gobierno ha recordado sus encuentros con Francisco, un referente moral, ha dicho Sánchez. Y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado de Francisco su dedicación a los pobres. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen. El funeral por el Papa ha conseguido un acercamiento, aunque sea temporal, entre el Gobierno y el Partido Popular, ya que el Ejecutivo ha tenido el gesto de incluir en la delegación española al líder de la oposición, igual que hizo, por cierto, en 2005 en el funeral de Juan Pablo II, el presidente Rodríguez Zapatero, con el entonces líder popular, Mariano Rajoy. Gracias, Lucía. La muerte del Papa Francisco y la reacciones a su fallecimiento está acaparando la actualidad nacional e internacional, pero hay más asuntos que abordamos. Como esta última hora que nos lleva a Tenerife, un gran incendio en el polígono industrial de Guimara ha generado cortes de tráfico y preocupan las llamas de la nave porque se podrían traspasar a otras que están adyacentes. Detalles, Nicolás Orozco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, aparatoso incendio está declarado de nivel 3, inicio cerca de las 7 de la tarde, hora canaria. Grandes columnas de humo que se ven a gran distancia, incluso desde zonas más sureñas. Esa columna de humo negro es la que ha provocado el cierre en los dos sentidos de una de las dos autopistas de la isla, la TF1 Rosa Dávila, presidenta insular. Estamos actuando desde varios flancos, pero es un incendio complicado y pedimos a todas las personas que circulan por la autopista que tengan máxima precaución. Según informan desde el Ayuntamiento de Candelaria, no habría personas en su interior. A los vecinos de la zona les han pedido que cierren puertas y ventanas. Se trata de una fábrica de palets, aunque no se descarta que pudiera haber otros materiales, porque en las últimas horas han escuchado fuertes explosiones. Aunque a esta hora parece que la columna de humo y la virulencia de las llamas han ido remitiendo. Gracias, Nicolás. Seguiremos muy pendientes de ese incendio en Guimar, en Tenerife, pero tenemos más cosas. Elena Llanes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez anuncia que España va a alcanzar este año, en 2025, el 2% del PIB en gasto en defensa comprometido con la OTAN. Más de 10.400 millones de euros para reforzar y también modernizar al ejército, que asegura el presidente no va a comprometer la inversión en política social. Aunque se veía venir, hoy finalmente se ha confirmado, ese incremento de inversión no va a pasar por el Congreso. Por supuesto, compareceré ante las Cortes Generales, como ya lo he hecho previamente, pero no requiere de la aprobación de las Cortes Generales. ¿Por qué? Porque no implica un mayor esfuerzo presupuestario. Con todo, apela Sánchez a la responsabilidad de los grupos. Aquellas formaciones que están a la izquierda del PSOE lo rechazan de plano. Sumar, socio de gobierno, ya ha presentado observaciones formales en el Consejo de Ministros. No les gusta a los de Yolanda Díaz por el fondo y a la oposición por las formas. La número dos de los populares, contundente. Que vaya al Congreso de inmediato, pero no a comparecer, sino a someter a votación todas y cada una de estas medidas. Y todo ello acompañado de unos presupuestos generales del Estado, como le mandata la propia Constitución. Palabras de Cuca Gamarra, que coincide con Podemos en eso de exigir que se presente ya un proyecto de presupuestos generales. Yone Belarra no se cree eso de que el aumento en defensa no vaya a comprometer el gasto social. La secretaria general de los morados considera que no quieren llevar nuevas cuentas al Congreso porque eso dejaría de manifiesto que el gobierno miente. Belarra pide a la gente salir a las calles y habla de un antes y un después del que denomina gobierno de la guerra. Hacer política ficción siempre es difícil, pero creo que se puede afirmar con rotundidad que Podemos no formaría parte de un gobierno que hace el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Enfado mayúsculo de Jone Belarra, que contrasta con las palabras que acabamos de conocer del secretario general de la OTAN, que celebra esta iniciativa de Sánchez. Sí, en un mensaje en redes sociales, después de hablar con el presidente del gobierno, Mark Rutte celebra el plan español para incrementar el gasto en defensa y alcanzar así el mínimo del 2% lo antes posible. Para estar más seguros, dice Rutte, todos tenemos que acelerar esos esfuerzos. Y de estos polvos, estos lodos, porque todo esto se sitúa en un contexto en el que Estados Unidos presiona a los aliados de la OTAN para que aumenten el gasto en defensa y tratara de sentar a Rusia y a Ucrania en la misma mesa para negociar la paz. Unas conversaciones que hoy, que este martes, están pendientes de lo que pueda ocurrir mañana en Londres. Sí, en la capital británica se van a reunir a partir de mañana las delegaciones de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Ucrania. De Rusia, de momento, ni rastro. Y la delegación estadounidense, algo descafeinada. While the meetings in London are still occurring, he will not be attending. Porque ya ha confirmado la administración Trump que su secretario de Estado no va a viajar a Londres. Marco Rubio, dice su portavoz, es un hombre muy ocupado y no va a poder acudir a esa reunión. Similar, por cierto, a la que se produjo en París a principios de mes y de la que Rubio salió diciendo que Washington no podía estar eternamente pendiente de esas negociaciones. Sí, va a haber visita esta misma semana de un estadounidense a Rusia. El enviado de Trump para la guerra en Ucrania se va a reunir en los próximos días con Putin. Veremos aquí en España. De momento, política por la última decisión de Álvaro García Ortiz, que desoyendo al Consejo Fiscal nombra a quien fijará criterios sobre el delito por el que se le está investigando en el Tribunal Supremo. Detalles, Gemma Alfaro. García Ortiz ha elegido al fiscal de delitos contra la administración pública que marcará el criterio de tipos como el que se le imputan a él, el de revelación de secretos. Ha propuesto para el cargo a Emilio Sánchez Ulled, fiscal del caso por el desfalco del Palau, o el que sentó en el banquillo Artur Mas por la consulta del 9N. Era la fiscalía de nueva creación más polémica y han votado en contra 7 de los vocales, la de APIF y los 6 de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, que ya pidieron a García Ortiz que se abstuviese de proponer a nadie. En un comunicado, tras la reunión, han insistido en que esa figura no era necesaria, puesto que ya existe la fiscalía anticorrupción y que será el fiscal general el que decida qué departamento interviene en cada causa, dañando, dicen, la apariencia de imparcialidad y neutralidad del Ministerio Público. Otras fuentes recuerdan que esta fiscalía no tiene capacidad para investigar ni acusar en los juicios, solo marcará el criterio general a seguir. El fiscal general también ha propuesto a Fernando Rodríguez Rey como fiscal de delitos económicos, cartera que ya ocupaba como fiscal delegado en ese sector. Gracias, Gemma. Esta decisión del fiscal general de Álvaro García Ortiz le ha supuesto muchas críticas del Partido Popular, también de algunas asociaciones judiciales, y hoy, este martes, también nos deja un nuevo varapalo a Carlos Mazón. La jueza de Catarroya, que instruye la causa penal de la Dana, ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La magistrada dice no a imputar a Pilar Bernabé y también deniega la petición para obtener grabaciones de los vehículos que accedieron al centro de emergencias el 29 de octubre, como pedía una acusación popular. En un duro auto, Nuria Ruiz carga contra el SECOP. El día de la catástrofe, dice, parecía una burbuja aislada del mundo exterior. Y durante esta Semana Santa, 26 personas han fallecido en las carreteras españolas. Operación especial de tráfico en la que este año se han producido un 8% más de desplazamientos por carretera. Sí, más movimientos que en 2024, que sin embargo cerró con una víctima más. De los accidentes de tráfico de estos días, 7 de las personas fallecidas que viajaban en coche o furgoneta no llevaban el cinturón puesto. La Pascua ha estado marcada por el temporal y ha complicado el estado de las carreteras, pero esta vaguada que ha estado sobre la península ya se está alejando por el oeste. Todavía en las próximas horas puede dejar algo de precipitación por Valencia, Cataluña y Baleares, pero de cara a mañana y a los próximos días, salvo algo de nubes y alguna tormenta puntual en el norte, llega el anticiclón, así que va a brillar el sol y subirán las temperaturas máximas. Y sobre economía global, con la guerra comercial de Trump en el epicentro, el Fondo Monetario Internacional rebaja sus estimaciones de crecimiento. We're entering a new era. Estamos entrando en una nueva era, dice el economista jefe del FMI, que deja a España, por cierto, como la única de las grandes economías europeas con sus perspectivas intactas. Hablando de economía, acaba de cerrar Wall Street, Irene Villaseñor, el parqué neoyorquino ha recuperado parte de lo perdido ayer. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Wall Street cierra con subidas en torno al 2%, con la esperanza de que la guerra arancelaria se pueda aliviar. De hecho, el Nasdaq rebota más de un 2,7%, destacando Netflix con subidas de casi el 5,3% y Tesla con avances del 4,6%, aunque habrá que ver cómo le sienta la presentación de sus resultados que se acaban de publicar. El Dow Jones avanza más del 2,6% y el S&P 500 suma 2,5 puntos. Otro elemento de incertidumbre es el mercado de divisas. El dólar se recupera un poco, pero sigue en mínimos. El euro se cambia a $1.14 y si nos fijamos en el crudo, el Brent de referencia en Europa recupera posición y sube más del 1,5%, pasando los $67 el barril. El rebote de Wall Street ha animado a los mercados europeos con subidas moderadas y el mejor parado ha sido el IBEX 35, que ha ganado más de 7 décimas y recupera los 13.000 puntos. Y estábamos pendientes de los resultados de empresas tecnológicas, de otras empresas importantes en la economía estadounidense y mundial. Tesla, de Elon Musk, acaba de presentar los suyos. ¿Cómo le ha ido? Eso es, cae un 13%, gana solo $19.340 millones en lugar de $21.200 millones estimados. Además, 27 céntimos por acción en lugar de los 39 que se esperaban. Solo 19.000 millones de euros. Ya nos gustaría mucho esa cantidad en nuestras cuentas bancarias. Ahora es tiempo de deportes. Jornada intersemanal de Liga en Primera División. Valencia y Español firman tablas. Empate a uno. En juego en estos momentos el Barcelona-Mallorca en Montjuïc. La Liga en liza. Miki Camino, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Liza la jornada porque estas jornadas intersemanales pueden ser trampas como para equipos como el Barça, ¿no?, que está peleando la Liga. De momento, empate 0-0 al descanso. Ha tenido más ocasiones el Barça. Incluso ha disparado una vez al palo. Gran actuación de Leo Román, el portero del Mallorca, que, como decimos, mantiene a su equipo con este 0-0 al descanso entre el Barça y en Mallorca. Antes, como decías, el Valencia y el Español han empatado 1-1, un resultado que les sirve a los dos equipos para ponerse 8 puntos por encima del descenso, y mañana se van a jugar otros 4 partidos de esta jornada intersemanal, incluido el derbi madrileño entre el Getafe y el Real Madrid. Hoy, por cierto, Carlo Ancelotti ha dicho que Mbappé va a ir convocado, pero que no va a jugar por precaución, pensando en esa final de la Copa del Rey del sábado entre el Barça y el Real Madrid. Gracias, Miki, y la podremos seguir aquí, por supuesto, en Radio Nacional de España, en Radio 5 y en Tablero Deportivo. Sorteos de la noche. Cupón diario de la 11, 89.351-89351, serie 35, Bonoloto, combinación ganadora 1, 6, 18, 25, 27, 45, complementario 33, reintegro 4, y terminamos con Euromillones 7, 28, 33, 37, 47, estrellas 9 y 12. Gracias, Julio. Gracias, Elena. Enhorabuena a los premiados. Seguimos desde Roma contándoles cada detalle de lo que está pasando aquí, lo que va a pasar en las próximas horas, con Pedro Águeda, Cristina de la Hoz y Áurea Moltó. Radio Nacional de España, la que quieres. Leer es un superpoder que tenemos todos. ¡Y todas! Con un libro en las manos no hay límites. Somos invencibles. Puedes ser lo que quieras ser. Puedes llegar al fin del mundo. Únete a nuestro club. Cada vez somos más. ¡Feliz mes del libro! Si tú te mueves, el mundo se mueve. Objetivo RTV. Agenda 2030. Radio Nacional de España. La que quieres. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Y Pedro Águeda, Cristina Araoz, Áurea Moltó. Áurea, apenas te había saludado. Quiero también tu análisis de todo lo que se está viviendo aquí en Roma, donde muchos aspectos se van a cruzar, donde el Papa dio pasos y dio también pisó algunos charcos, como lo de tratar de encauzar el conflicto en Gaza, lo de abrazar al patriarca Kirill antes de que se produjera la invasión rusa de Ucrania. ¿Qué balance haces tú del papado? ¿Que crees que ha sido un renovador de la Iglesia Católica, sí o no? Bueno, yo diría que ha sido un papa progresista, creo que eso es incuestionable. Ha sido un modernizador también. Me costaría decir que ha sido un renovador o un reformador. Supongo que Francisco ha llegado en cuanto al objetivo de reformar o de renovar la Iglesia, ha llegado hasta donde le era posible, ¿no? Teniendo en cuenta los dos papas que los antecesores, ¿no? Que tenían un perfil muy conservador y el momento además, pues de pérdida de fieles y de mucha debilidad que tenía la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que ha sido claramente un progresista, ha sido una persona coherente en su manera de vivir y un modernizador en la manera de ejercer el papado, en sus mensajes, en también el abordaje de ciertos temas sociales que preocupaban, más que quizá un reformador y un renovador. De todas formas, yo creo que parte del legado de cada papa también se analiza en un sentido u otro con la elección del nuevo, ¿no? Y yo creo que la propia elección de Francisco es también, digamos, otro análisis de lo que fue el legado de Ratzinger, pese a que él dimitió y se fue, y también de Juan Pablo II, ¿no? Es decir, yo creo que es muy difícil analizar los papados individualmente, son una sucesión y creo que una trayectoria, ¿no? Es este contexto en el que hay que analizarlo. Y la Iglesia se mide en otros tiempos, ¿no? Aurea, se mide en otro tiempo, ¿no? Que no es el puramente de la actualidad, el puramente que nosotros manejamos. Bueno, sobre todo por la manera, por la elección que se hace de la persona que encabeza el papado, la Iglesia Católica, y luego también pues porque son cargos vitalicios, ¿no? Y también pues porque generacionalmente las personas que llegan a ser papas y que son designados, pues tienen una edad, ¿no? Y tienen un... Entonces, yo creo que esto marca mucho los ámbitos desde los que se puede analizar, ¿no? Pues vamos a ir escuchando también a los oyentes antes de que Pedro y Cristina nos dejen su último titular de la noche, dando el relevo a nuevos analistas que nos van a acompañar hasta ya llegado casi el miércoles. La Iglesia ha cambiado con el Papa Francisco, pregunta que estamos lanzando desde Radio Nacional durante todo el día con Josep Cuní desde las 5 de la mañana y que estamos trasladando a los oyentes. El Papa que se enfrentó a sectores conservadores, que defendió a los más vulnerables, que no tuvo miedo de, como decía, pisar algunos charcos. ¿Creen que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? ¿Sí o no, Tenida Cuña? ¿Qué dice la audiencia? Pues, Carlos, la sensación es la de que Francisco ha sido un papa renovador. Son 7 de cada 10 los oyentes que se han decantado por esta opción en la encuesta que tenemos abierta en nuestra cuenta en X, en @24horas-RNS, y que hay un 30%, que es un porcentaje también amplio, que sí que nos dicen que no, que ellos no consideran que el Papa Francisco haya sido un renovador de la Iglesia Católica. Como ejemplo de esta postura tenemos a un usuario en X que nos dice que puede que el Papa dice que sí que haya sido renovador, pero que según él, en su opinión, la Iglesia sigue siendo la misma, que él no ve el cambio. Vamos a abrir también el contestador, ahí tenemos opiniones pues diversas, pero en general son amables con el legado que ha dejado Bergoglio. Un revolucionario, un progresista. Que abrió a la Iglesia a los inmigrantes, a los más desfavorecidos. Como si hubiera fallecido alguien de nuestra propia familia. El mundo se está derechizando, polarizando y haciendo que un papa que teológicamente no haya sido muy avanzado parezca avanzado. Solo vende humo la salvación, pero este papa sí ha intentado que nos llevemos mejor. Y pues el contestador sigue abierto, seguimos si les apetece participar, dejarnos sus impresiones en el 91-346-2193 y también en el WhatsApp si les es más cómodo, notas de voz al 679-99-69-59. Gracias, Tony. Si te parece, luego hacemos otra ronda. Si siguen llegando sus mensajes al 91-346-2193 y al 679-99-6959. Pedro, Cristina, vamos a estar en unos segundos en Argentina. Argentina tiene ahora mismo unos 7 días de luto oficial, y aquí se ha producido algo curioso. Hemos visto al presidente Milei lanzándole durísimas acusaciones al Papa Francisco cuando llegó al gobierno. Llegó a decir que era la imagen del maligno sobre la tierra. Pero ahora, bueno, estos 7 días de luto, esto marca también las distintas formas de hacer cuando uno está vivo y cuando uno muere, ¿no, Pedro? Absolutamente. Yo creo que se puede reprochar, pues como hemos hablado antes con Miguel Hurtado, víctima de la pederastia en la Iglesia, inacción del Papa o errores en lo que debía gestionar. Pero como referente moral y como líder de la Iglesia Católica, también hay que valorar otra cosa que no se debe valorar tanto en otros líderes. Tú, de un presidente del gobierno, puedes reclamar gestión. Del Papa eran muy importantes los pronunciamientos. Hoy estaba recuperando algunas de las afirmaciones de Francisco, que ha dejado frases como el fanatismo de la indiferencia, para referirse a la actuación de los gobiernos sobre el drama en el Mediterráneo. Sobre el drama del Mediterráneo y la inacción absoluta respecto de las miles y miles de víctimas que se dejan la vida para pasar de África a Europa, o cómo redefinió algo que es anatema en sectores, sobre todo conservadores de países que han sufrido el terrorismo, como España, la redefinición del terrorismo. Él hablaba de terrorismo para describir lo que está haciendo Israel en Gaza, para describir cómo ricos oprimen a pobres. Esto no me extraña que en determinados sectores de la Iglesia y de los católicos produjera convulsiones, ¿no? Entonces, yo he sido muy importante cómo se ha posicionado, porque es verdad que tenía problemas dentro de la Iglesia que había que gestionar, pero sobre todo un referente moral se tiene que pronunciar, y en eso ha sido absolutamente disruptivo, yo creo, y ha roto con la tradición de papas anteriores. ¿Ha sido un papa político? Bueno, algunos creemos que todo en la vida es política. Sí, también lo fue en el sentido contrario, muy opuesto a Juan Pablo II. Claro, cada uno habla pues según le va la película o las cosas que piensa, ¿no? Pero ha sido necesariamente político. Yo creo que el Papa Francisco ha tenido razón en casi todo, menos en la existencia de Dios. Cristina, una reflexión final o pues lo que quieras contar o lo que final, quieras decir. Son dos interrogantes, es si ahora qué y ahora quién, ¿no? Yo creo que es lo que ahora más me inquieta de este, estamos en el momento, ¿no?, de la conmoción del fallecimiento, del balance de su papado de 12 años, de lo que deja, de lo que no deja, de los debates que abrió y que a lo mejor tiene que seguir su sucesor, pero sobre todo es eso ahora. Si va a ver un papa continuista, si va a seguir por la senda que él ha marcado, si va a solventar por los problemas precisamente que nos contaba Miguel del resarcimiento definitivo de las víctimas de pederastia, o si vamos a encontrar un giro radical o un pendulazo que parece complicado por la composición del colegio cardenalicio. Pero sí, ahora mi gran pregunta y mi titular sería: ¿ahora qué y ahora quién? Ahora qué y ahora quién, pues lo han contado, lo han comentado, lo han analizado Pedro Águeda, Cristina de la Hoz, gracias y buenas noches. Un placer haber estado con vosotros en esta noche tan especial. Adiós. Un abrazo, Carlos. Sigue con nosotros Aurea Molto y vamos a estar en Argentina justo en este instante, cuando son las 10:32, 9:32 en Canarias, porque durante sus 12 años de pontificado el Papa abrió la Iglesia Católica a otras religiones, insistió en impulsar diálogo interreligioso que consideraba vital en el momento actual, y así con la unidad de diversas confesiones lo están homenajeando hoy en Argentina. Distintas religiones unidas por el Papa en la Catedral de Buenos Aires, enviada especial de Radio Nacional a la capital argentina. Sara Alonso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues ya ha terminado esa ceremonia. Ha sido un acto de esos a los que no estamos muy acostumbrados, líderes de diversas confesiones juntos en el altar mayor de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para celebrar el legado de Francisco, especialmente su vocación de diálogo. Quien fuera su portavoz en el arzobispado, Guillermo Marcó, considera que aquí, en casa, en Argentina, con el tiempo se le valorará más. Yo creo que es un legado que los argentinos vamos a ir descubriendo. San Martín murió exiliado en Francia, Rosas en Inglaterra, Borges quiso ser enterrado en Ginebra y a Messi hasta que no ganó un mundial, la verdad que lo quería muy poco. Y a Francisco, los argentinos, no sé si lo hemos valorado lo suficiente. El líder de la comunidad musulmana recordaba el esfuerzo de Bergoglio por poner fin a los conflictos y sus llamadas diarias a la parroquia de Gaza. Nos acompañó una festividad de Hanukkah en la sinagoga y cuando terminamos le digo, padre, lo acompaño al auto. Y me mira y me dice, ¿qué auto? Yo voy en subte. No, no hace falta, y se fue solo caminando para la estación del subte. Y 3 meses después era papa. Increíble, ¿no? Pero bueno, eso lo define. Es Diego Elman, rabino, que nos contaba esta anécdota tan solo 3 meses antes de convertirse en pontífice. La cercanía y la firme convicción de que gentes diferentes tenían cosas en común a compartir alrededor de una mesa. Luis Ibarra es sacerdote africanista. Hay personas que nos dicen, y pero ustedes cuando se juntan los interreligiosos, ¿de qué hablan? De cualquier cosa menos de religión. Podéis ver cómo ayudar al prójimo, ¿sí? Bueno, y también ha habido evangelistas y ortodoxos. Ha sido un poco la escenificación de ese Fratelli Tutti que tanto estamos mencionando estos días, Carlos. Pues gracias, Sara Alonso. Enviada especial a Argentina a vivir esos 7 días de luto oficial. Sara, enviada especial de Radio Nacional de España en directo desde Buenos Aires. Gracias y hasta luego. Un abrazo, adiós. Áurea, esto es también, el Papa también es un agente diplomático tremendo. Decíamos que en Argentina, nos contaba Sara Alonso, se estaban haciendo esos homenajes interreligiosos, pero él también trató, ¿no?, de alguna forma de unir otras religiones o de limar asperezas, en este caso con el Papa Cirilo, por ejemplo, antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, bueno, lo intentó también con la Iglesia Ortodoxa, pero también lo intentó con los países árabes, con Arabia Saudí, donde, bueno, también pues no hay libertad religiosa, ¿no?, para los católicos. Y también, digamos, uno de sus objetivos también fue conseguirlo hacia China, ¿no? Esa era una de sus... digamos que era una de sus misiones, ¿no? Velar por la libertad religiosa y por la libertad de los sacerdotes católicos allá donde estuvieran, ¿no? Él hizo ese trabajo. Otra cuestión es que, bueno, tuviera éxito o no, el momento fuera adecuado o no, pero bueno, en el caso que se ha mencionado varias veces, ¿no?, de su abrazo con Cirilo justo en las vísperas de la invasión rusa de Ucrania. Bueno, pues en las vísperas de la invasión rusa de Ucrania y de otros muchos conflictos hemos visto también muchas otras cosas, ¿no? Hemos visto también a muchos líderes internacionales directamente, casi defendiendo a Putin o argumentando o defendiendo alguna de las argumentaciones de Putin respecto a su actitud en Ucrania. Yo creo que el rasero para medir el esfuerzo del Papa a la hora de intentar acercar religiones o apaciguar algunos conflictos hay que entenderlo en la medida también de lo que se le puede pedir, ¿no?, al responsable de la Iglesia Católica. Sumo ya a nuestra mesa de análisis a Javier Casqueiro y a Yolanda Gómez. ¿Cómo estáis, compañeros? Hola, buenas noches. Buenas noches. No tan bien como tú ahí en Roma, ¿no? Estamos trabajando mucho. Esta ciudad es maravillosa. Algún heladito habrá caído, ¿o no? Es única, sí, sí, sí. Además hace un calor aquí que ni te imaginas. Aquí es primavera de verdad, pero una primavera que se parece casi casi al verano. Ha hecho un día de calor absolutamente magnífico que los turistas y los fieles están aprovechando para recorrer la ciudad, para ir hasta la Plaza de San Pedro, para honrar al Papa, pero también para hacer fotos. Y esto es una mezcla, la verdad, por un lado magnífica y por otro extraña, ¿no?, de normalidad en una ciudad llena de gente, pero también blindada, lo contábamos hace un momento, blindada para lo que se va a vivir en las próximas horas. Javier, Yolanda, esto es absolutamente gigante pero el Papa quería hacerlo todo de manera humilde. Y es una de las preguntas que nos... No es la pregunta del día hoy en 24 horas, pero es una de las preguntas que estoy trasladando hoy a distintos invitados y miembros de la Iglesia que han participado, de cómo hacer algo humilde cuando aquí van a llegar decenas y decenas de líderes en las próximas horas, cuando todos los cardenales se están reuniendo para una, bueno, ceremonia secreta en la que se va a elegir al nuevo Papa, al líder de 1.400 millones de fieles. Pues sí, la verdad es que fácil no es, ¿no? Pero yo creo que el Papa Francisco pues ha querido dejar su impronta y dejar que, bueno, que todos veamos que murió y que también en estos momentos posteriores a la muerte mostrar un poco también cómo vivió, ¿no? Yo venía ahora, antes de llegar aquí, estaba leyendo un pequeño artículo que ha escrito Julián Quirós, el director de ABC, sobre una entrevista que le hicieron él y Martínez Broca, nuestro corresponsal en el Vaticano, hace poco más de un año, y él cuenta ahí, vamos, y ya nos lo contó pues después, cuando vino de Roma a hacer la entrevista, que si aquí había quedado sorprendidísimo, bueno, de la humildad y de cómo se comportó el Papa Francisco. Dice, vino él solo empujando su andador, no traía absolutamente a nadie más con él, contestó todas las preguntas, las repreguntas. Le dijimos que si quería ver la entrevista, vio la entrevista, no cambió ni una coma, y es verdad que ha sido un poco su forma de hacer, su forma de actuar, su forma de llevar el pontificado, y yo creo que ahora también, pues después de su muerte, también ha querido manifestar esto un poquito y que se viera, ¿no? Hoy también Martínez Broca, nuestro corresponsal, nos decía que había pasado a la capilla privada, y él había dejado, había dado orden que ahí iban a ir algunos periodistas, solo sus amigos, que iban a ir también personas que trabajaban con él, personas humildes con su familia, o sea que él ha querido, o sea, junto a los grandes que lógicamente van a ir al entierro, y luego hablaremos de ello, ¿no? Pues los primeros ministros, los jefes de Estado de los principales países del mundo, pero también ha querido pues morir un poco como vivió. Sí. Javier. No sé, yo estaba dándole vueltas ahora que planteabas esto, ¿no? Y es ese dilema imposible, pero que lo estamos viendo, ¿no? En el que, por un lado, estaba la pretensión, y es lo que resalta mucha gente, de continuar siendo una especie de... incluso con todas sus cargos y sus responsabilidades actuales, pero seguir conectado a la calle como cuando era un párroco en una barriada de Buenos Aires, o cuando teóricamente pues se dedicaba a la feligresía más directa, más en contacto con la gente, pero al mismo tiempo, y eso entronca con esa humildad que todo el mundo dice y con el testamento, lo que ha fijado, pero por otro lado estamos hablando no de un líder religioso de 1.400 millones de personas, estamos hablando de un líder internacional con connotaciones políticas, con influencias políticas, con influencia, como estamos viendo, como contrapeso, por ejemplo, a algunos liderazgos que estamos viendo contrarreformistas actuales. Entonces, claro, esa dualidad es un poco complicada a la hora de ejercer, ¿no?, y querer tener un funeral con un ataúd de pino normal y corriente, pero seguramente vamos a ver el funeral con más jefes de Estado y presidentes de la historia, y con un nivel de, lo vas a ver tú en primera persona, un nivel de seguridad y de despliegue brutal en Roma. Bueno, pues esa es la figura curiosa y muy particular de lo que ejerce un papa. Yo creo, Sí, adelante, adelante. No, que lo que está diciendo ahora Javier creo que es perfectamente compatible las dos cosas, porque como cuando se pregunta si él es un reformista o un modernizador, yo creo que con Francisco lo que vemos es que él llegó hasta donde pudo intervenir, llegó, y donde él puede intervenir, que es, no quiero tres féretros, quiero un féretro, no quiero vivir en el Palacio Apostólico, quiero vivir en una residencia. Quiero estar en contacto con los fieles y con los pobres, pues hasta donde él puede tomar esas decisiones efectivamente llegó, y luego hay, digamos, una ceremonia, un protocolo, un boato, incluso una liturgia de la Iglesia sobre la que no tiene ninguna capacidad de decidir, y muchísimo menos pues ahora, ¿no? Y yo creo que él era consciente de eso, y hasta donde pudo enviar esos mensajes y tomar esas decisiones, pues hasta ahí llegó, ¿no? Luego, otro aspecto que ha mencionado Javier que me parece interesante, que creo que que es muy característico de este papado, es también un poco la contradicción la contradicción de Francisco incluso desde fuera, ¿no? Porque por una parte efectivamente fue un contrapeso y fue un azote importante contra un conservadurismo muy duro y la extrema derecha al alza que estamos viendo en Europa con mensajes que claramente se oponían a algunos mensajes de estos grupos conservadores y del populismo de extrema derecha que estamos viendo ahora. Pero al mismo tiempo, los sectores más de izquierdas lo criticaron por no haber avanzado suficientemente, de alguna manera por no haber sido suficientemente progresista, por no haberse plegado. Y es curioso, ¿no? Fue un azote también para los populistas de derecha, pero al mismo tiempo muchos sectores pues decían de él con mucha ligereza, tenemos un papa peronista, tenemos un papa populista, ¿no? O comunista. Y entonces, bueno, yo creo que es efectivamente hemos tenido una figura muy controvertida y por tanto yo creo que es muy interesante, ¿no? Vamos a escuchar, si os parece, la visión que nos da un sociólogo, Luis Miller, sociólogo investigador del CSIC. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo evalúa el enfoque del Papa, por ejemplo, hacia los jóvenes o a la hora de conectar con preocupaciones de la sociedad, con lo que demanda la sociedad, más allá de lo que demandan otro tipo de agendas? Bueno, yo creo que no solamente este Papa, ya venía desde el propio Concilio Vaticano II, pero quizá este Papa ha ido más allá, ha intentado conectar con las preocupaciones fundamentales de nuestro tiempo, ¿no? Ha hablado bastante de cambio climático, se ha posicionado de forma muy clara en ese aspecto, ha hablado bastante de inmigración, es decir, algunos de los temas que hoy polarizan el debate político y dividen a las distintas posturas, pues son temas en los que no ha pasado de puntillas, sino que ha tenido una voz fuerte en ellos. Incluso ha tenido impacto sus gestos, sus discursos en el colectivo LGTBI, por ejemplo, dentro y fuera de la Iglesia. Efectivamente, y ahí seguramente podemos encontrar muchas contradicciones porque, por una parte, no ha dejado en ningún momento, no ha cambiado ninguno de los dogmas de la Iglesia ni ha hecho transformaciones radicales, pero sí que en el discurso ha ido incorporando la comprensión de muchas de las preocupaciones y de muchos de los cambios sociales que se están dando, que se vienen dando en las últimas décadas en todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha dado ese paso de conectar con las preocupaciones y con las preocupaciones contemporáneas y ponerse del lado, intentar que la Iglesia y él mismo se pongan del lado de los vulnerables, adaptando esta idea de vulnerable al momento en el que vivimos, ¿no? Relacionado con el cambio climático, relacionado con las migraciones, etcétera. Otra cosa es que, por otra parte, en su papel institucional, pues no ha habido grandes transformaciones que quizá las pueda haber en el futuro y que quizá puedan buscar sus raíces en algunos de los posicionamientos del Papa Francisco, pero hay como esa contradicción entre cómo se ha posicionado y la falta de esos cambios que muchas personas, muchos católicos demandan en la Iglesia. Sin cambiar esos dogmas, de alguna forma, y simplificándolo mucho, entiéndaseme, el Papa ha venido a decir, en este club no sobra nadie. Efectivamente, yo creo que eso es lo que quizás lo que se le están reconociendo más, y si uno repasa sus declaraciones y sus posicionamientos más institucionales, más formales, eso es lo que ha ido intentando hacer durante estos 12 años, reconocer los problemas y sugerir que la Iglesia debe estar ahí donde donde pasan las cosas, ¿no? Y donde pasan los cambios sociales. Otra cosa es que, bueno, tampoco ha sido ha habido papados mucho más cortos, pero tampoco ha sido excesivamente largo, ¿no? Es decir, todo dependerá un poco de si esa apertura en el discurso que se ha podido producir tiene continuidad en cambios reales en la Iglesia. Pues, sociólogo Luis Miller, gracias por haber estado en directo con nosotros y buenas noches. Gracias, buenas noches. Quiero que miremos también a la historia, vamos a mirar a la historia que se escribe estos días minuto a minuto aquí en Roma. Y lo vamos a hacer con Julián Casanova. Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, pues encantado. La relación de los papas, Vaticano con España en el último siglo, ha tenido sus altibajos: monarquía, república, guerra, dictadura, concordato, transición, democracia. Dependiendo de cada momento, estas relaciones han sufrido esos altibajos y esos vaivenes, y ahora con el Papa Francisco las cosas estaban en una parte alta, ¿no?, de relaciones, pero han sufrido, pues como digo, esos altibajos con la mirada histórica, ¿no? Podemos repasar grandes etapas, porque yo creo que los oyentes lo entenderán muy bien. Cuando empezó el siglo XX, es decir, en el momento en que España hay una monarquía, con la restauración, la Iglesia ha empezado a tener caminos de poder social e influencia muy importantes. Había padecido la primera mitad del siglo XIX con las revoluciones liberales, pero ya un concordato, el de 1851, ya no habrá otro concordato hasta 1953, es decir, que duró un siglo. Con ese nuevo concordato, la Iglesia Católica era, con el Papa, con sus obispos, una fuente de verdad absoluta para el catolicismo español, la religión histórica de los españoles, y ahí hubo tres papas en ese momento, sin contar a León XIII, que venía ya del siglo XIX, que son Pío IX, después Benedicto XV y después Pío XI. Y los tres vivieron esa época de influencia, de poder, aunque había ya principios de modernización, de secularización, que ellos resistieron. Resistieron y levantaron un dique muy sólido frente a alternativas en la vida, frente al republicanismo y también frente al anticlericalismo, que empezó a aparecer con mucha fuerza. Todo eso cambió con la República. Con la Segunda República cambió ese panorama. Había tenido una edad de oro incluso con la dictadura de Primo de Rivera, esa relación, y con la Segunda República, sobre todo con la ley de congregaciones y confesiones religiosas, que prohibió a la Iglesia Católica la enseñanza. Ahí hubo un punto casi de ruptura, porque el cardenal Gomá, que entró en aquel momento, estaba clarísimo que fue un crítico frontal de toda la situación de la Iglesia durante la Segunda República, y en esa ley de confesiones y congregaciones religiosas, también el Papa Pío XI escribió una encíclica muy fuerte en contra de ella. Todo eso además tuvo una época de grieta profunda en la Guerra Civil, donde por un lado estaba el anticlericalismo y por otro un apoyo clásico ya en aquel momento, pero ahora por las armas, hacia los rebeldes, los militares que se sublevaron, y sobre todo hacia Franco. Y viene el segundo momento importante de privilegio, digamos la edad de oro de la Iglesia Católica, el momento donde tiene más privilegios y el momento donde adquiere muchísimo más poder, que es con la dictadura de Franco. Y con la dictadura de Franco, que culmina en un concordato en 1953. Un concordato que le da a Franco la capacidad de decidir en la elección de obispos, un privilegio que venía de las monarquías absolutas y que Franco lo tiene en 1953, y a cambio le da a la Iglesia los privilegios más importantes. Esto lo hemos estudiado a fondo muchísimos historiadores, que había tenido en la época contemporánea. Así que esta época además es muy conocida, y entraríamos en el momento en que Franco muere. Franco muere y viene una situación muy diferente, porque el concordato se mantiene, no hay ninguna intención de revisarlo, pero enero del 79 aparecen los acuerdos con el Vaticano, unos acuerdos muy importantes con la Santa Sede en 1979, que establece cuatro tipos de acuerdos, que son los que tenemos en la actualidad. No se ha movido prácticamente nada. Después podemos ir a la etapa presente, por supuesto con el Papa Francisco, pero no se ha movido nada y estaría muy bien que lo repasáramos, ¿no? El primero son acuerdos sobre asuntos jurídicos, que establece un régimen estatutario singular para la Iglesia, al margen totalmente de las leyes orgánicas de libertad religiosa que hubiera podido haber a partir de la Constitución. No disfruta ninguna otra confesión en España de esos acuerdos estatutarios y jurídicos. Esto es muy importante. En un momento en que todavía la religión católica era prácticamente la única que existía, porque no habían penetrado todavía el evangelismo, el protestantismo, el por supuesto, el mundo musulmán. El segundo es acuerdos sobre asuntos económicos. También muy importante, lo seguimos teniendo. Establece un sistema de financiación público que, aunque en principio iba a ser transitorio, se mantiene prácticamente hasta el día de hoy, aunque es reformado de alguna forma también en la época de Felipe González y de los primeros gobiernos socialistas. En realidad, la Constitución se había firmado un poquito antes, se había aprobado un poquito antes y no cambió nada de esto. El tercero, muy importante también, es el acuerdo sobre asuntos educativos y culturales, que mantiene la incorporación obligatoria a los planes de estudio oficiales del Estado de la asignatura de la religión católica. Este es un tema importante, estamos hablando del año 79, y que no ha sufrido prácticamente ningún cambio, ninguna reforma. Y además ese acuerdo establece que el Estado es responsable de contratar y pagar a los miles de profesores que se encargarían de impartir esa asignatura de religión. Y finalmente un acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, donde todavía mantiene esa figura arcaica del derecho de presentación de obispos por parte del gobierno, en este caso solo en el nombramiento del vicario general castrense. Estos acuerdos se mantienen prácticamente, ha habido intentos de negociación, pero son como una reforma del concordato del 53, una consolidación del concordato del 53, y no se han dado pasos fundamentales para cambiar esos acuerdos que fueron firmados por Marcelino Oreja, del gobierno de Adolfo Suárez, y en aquel momento por el Papa todavía Pablo VI. Creo que esto es básicamente el primer recorrido que habría que tener en cuenta. Y, Julián, dirías que con el Papa Francisco, ¿qué va a decir la historia de la relación del Papa Francisco con el gobierno español actual? ¿Dirías que se ha alcanzado esa cierta unión o sintonía, incluso con miembros de más a la izquierda del Partido Socialista, como por ejemplo la vicepresidenta Yolanda Díaz, que nos acompañó ayer en directo aquí en Roma? Yo creo que hay un punto. Ayer yo estaba escuchando un canal de televisión por la noche diciendo, es muy típico de una parte de la ultraderecha en España, diciendo que es el Papa que han querido más los anticatólicos, pero es que además hicieron una afirmación, el presentador, y confirmaron la afirmación de que había sido el Papa más antiespañol de la historia, lo cual creo que muestra un desconocimiento absoluto. Absoluto, porque además realmente la relación más infeliz que hay en la historia contemporánea desde el Concordato del 51 con el Vaticano es la que tiene Franco con Pablo VI. Franco y Doña Carmen, que hizo declaraciones frente a Pablo VI muy importantes, Carmen Polo, en aquel momento de finales del franquismo. Yo creo que el Papa Francisco le ha tocado vivir tres momentos que en España se estaban en aquel momento en debate. El primero, todo el tema de la pederastia, que no se había planteado ningún papa y que ha tenido que lidiar, por supuesto ha tenido presiones y no ha dado pasos definitivos adelante, pero ahí ha tenido que hacer declaraciones y ha tenido por primera vez en países católicos que habían sido muy católicos desde el punto de vista histórico, ha tenido que conectar con todo eso. No ha quedado más remedio. El segundo punto, porque vienen todas las reformas, todas las grandes reformas y grandes avances que con el feminismo, con el matrimonio de personas del mismo sexo, por supuesto, en España plantean una punta de lanza en algunos países de Europa. Y el Papa Francisco lo ha conectado de alguna forma, ha hecho declaraciones también con todo esto. Lo que creo que no ha habido ningún cambio, yo creo que Yolanda Díaz ha confirmado muchísimas veces cómo fue su relación, lo pueden hablar otras personas que han visitado el Vaticano, está clarísimo que es un Papa que ha abierto caminos que no estaban abiertos con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, eso está clarísimo, pero creo que en lo sustancial, en lo que yo he planteado de las relaciones Estado-Iglesia, que vienen de los acuerdos del 79, el Vaticano no ha movido ficha, y sobre todo la Iglesia Católica. Porque siempre que hablamos de este tema, hablamos como que el problema lo tiene el Estado, o el problema lo tiene el Vaticano, pero es que la Iglesia Católica, es decir, la jerarquía católica española, no ha movido nunca un plan de reformas para actualizar esos acuerdos del año 79, que le dieron privilegios muy importantes. Incluso Zapatero subió la declaración de la renta del 0,52 al 0,70. Alguien que diría que Zapatero había sido un gobernador anticlerical, ¿no? Subió, lo que supuso algo así como recaudar 280 millones más por la conferencia episcopal, y además sin contrapartida. Es decir, que también hay que situar aquí cuál ha sido la jerarquía española, no solo el Vaticano, no solo el Estado, sino el papel de la jerarquía española, el papel de la conferencia episcopal. Y el papel de la conferencia episcopal ha sido menos reformista que el Vaticano en los últimos años. Y, por supuesto, fue muy poco reformista con Juan Pablo II, y sobre todo para el caso español, no se ha planteado en ningún momento que esos acuerdos deben ser revisados. No solo eso, hay decenas de miles de bienes que no son de su propiedad, se han inmatriculado a su nombre, y en realidad no ha habido cambios desde ese punto de vista. Así que la Constitución, pues, en aquello que significa no un Estado laico, sino una clarísima separación entre la Iglesia y Estado, la Iglesia Católica ha tenido muy pocas ganas de que esa separación fuera real. Julián Casanova, la historia interminable en directo en 24 horas. Gracias, Julián. Buenas noches. Muy bien, encantado. Que vaya bien por Roma. Encantado. Gracias. Hasta el viernes. El cuerpo de Francisco va a seguir en la Ciudad del Vaticano. Los fieles podrán despedirse del pontífice durante los próximos 3 días. 72 horas abierta esa capilla ardiente. Será el sábado cuando llegue al que será su destino definitivo, la Basílica de Santa María la Mayor, a unos 4 kilómetros de la Plaza de San Pedro. Nos adentramos en la historia de esta iglesia que ha estado vinculada desde hace siglos a la monarquía española, y en la que no es habitual que se entierre a los papas. Íñigo Picabea. Dice la tradición católica que la Virgen María señaló el lugar de su construcción en la colina romana del Esquilino. Lo hizo con una nevada en verano. El milagro lo pintó Bartolomé Esteban Murillo en 2 pinturas que actualmente expone el Museo del Prado. El Papa Sixto III hace construir esta basílica de Santa María la Mayor desde la idea de que la Virgen era el centro, ¿no? El centro de nuestra fe. Ana Peirats es catedrática de la Universidad Católica de Valencia. Santa María Mayor guarda 2 elementos de gran significado religioso. La reliquia de la Santa Cuna, con fragmentos de madera que, según la tradición, dicen que pertenecían al pesebre donde se fue recostado el niño Jesús. El otro elemento de máxima relevancia religiosa y artística es la Salus Populi Romani, una imagen que venera la Virgen en su forma más simple. El Papa Francisco será el octavo pontífice con sepultura en Santa María Mayor, una iglesia donde también yacen San Jerónimo y el artista y arquitecto Bernini, que diseñó la escultura de Felipe IV, situada a la entrada de Santa María Maggiore. El monarca español fue un gran benefactor de la basílica. A cambio, el Papa Inocencio X le concedió privilegios en 1647. El título de protocanónigo honorario que ha heredado Felipe VI. Este vínculo no fue solo institucional, fue también devocional y popular. Santa María Maggiore, una basílica mayor en cuya capilla musical trabajaron compositores como Antonio Scarlatti y Giovanni Pierluigi da Palestrina. Gracias, Íñigo Picabea. Son las 11:01 en Canarias, en directo, Radio Nacional, Radio 5, Todo Noticias, en directo desde Roma. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. informando hasta la medianoche, informando, decía, hasta la medianoche, los siguientes pasos para suceder al Papa al frente de la Iglesia. Vamos a hablar de todo ello en este tiempo de análisis con Yolanda Gómez, con Javier Casqueiro, con Áurea Molto y con más invitados. A partir de ahora vamos a conocer a uno de los zapateros del Papa, el Papa elegido estar en su féretro, que el cuerpo esté con zapatos gastados. Pues vamos a conocer a un hombre que ha hecho zapatos para cardenales y también para papas. Pero antes actualizamos noticias en Madrid. Natalia Sánchez, buenas noches. Buenas noches. En Tenerife, los bomberos siguen trabajando para sofocar el incendio que se ha originado en una fábrica de palets en el polígono industrial de Güímar, y hay un herido leve. Nicolás Orozco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la última hora la acabamos de conocer hace unos minutos. Han reabierto ya los dos sentidos de la autopista sur de Tenerife. La TF1 permanecían cerrados por la altísima y densa columna de humo. Como comentaban, hay un herido leve que ya ha sido trasladado a un centro hospitalario por inhalación de humo. A los vecinos se les insiste en que cierren puertas y ventanas, aunque, según aseguran diferentes fuentes consultadas por Radio Nacional, no se trataría de un humo tóxico. También se ha pedido que se eviten los desplazamientos hasta el lugar, y en la zona siguen trabajando varias dotaciones del consorcio de bomberos. Gracias. El autor del libro sobre José Bretón niega que se le dé voz al asesino de los niños Ruth, y José Luis G. Martín acaba de hablar en su primera entrevista después de que se haya paralizado la publicación del Odio. En el canal 24 Horas de Televisión Española acaba de defender que en todo momento se confronta con Bretón. Dice incluso que es un psicópata y que la editorial ha rescindido el contrato por miedo. Aún así, ha dicho que entiende el comportamiento de Ruth Ortiz y el proceso judicial que ha iniciado. Es un poco pensamiento vacío. ¿Qué quiere decir dar voz a un asesino? Yo creo que en absoluto se le confronta, no se le da voz, que aumenta o propaga la violencia vicaria. Es una brutalidad, es una aberración. El libro es exactamente todo lo contrario. La empatía está con la víctima. El secretario general de la OTAN celebra el plan español para llegar este año al 2% del Producto Interior Bruto en inversión en defensa y adelantarlo así de lo inicialmente previsto para 2029 a 2025, a este año. Asegura Mark Rutte que es necesario para mantenernos seguros, aunque en contra siguen estando los partidos más a la izquierda del PSOE. Podemos cree que esto es todo lo contrario que hay que hacer para tener paz. Ione Belarra. Quiero dejar claro, y quiero ser muy clara en esto, que este es un gobierno de la guerra, y que cualquier gobierno de la guerra, esté encabezado por quien esté encabezado, va a tener a Podemos enfrente. A pesar de que el presidente del Gobierno ha dicho que esos más de 10.000 millones de euros no comprometerán las políticas sociales, Sumar ha mostrado su rechazo, y también la oposición desde el Partido Popular creen que ese paso no solo depende del Consejo de Ministros. Cuca Gamarra. Que vaya al Congreso de inmediato, pero no a comparecer, sino a someter a votación todas y cada una de estas medidas. Y todo ello acompañado de unos presupuestos generales del Estado, como le mandata la propia Constitución. Además, el Consejo de Ministros da un paso más y ha aprobado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz en Cáceres a partir de 2027. A pesar del debate que se ha abierto para alargar los plazos, el Ejecutivo lo hace para seguir cumpliendo con la ley al estar el calendario ya abierto. Lo ha asegurado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. El Gobierno no podía quedar separado. Presenta esta licitación de contratación, porque si no lo hace podría haber una responsabilidad patrimonial de las empresas que podrían reclamar al Gobierno. Aunque en contra se ha mostrado el Gobierno extremeño del Partido Popular, creen que esto puede suponer un duro golpe para el empleo en Extremadura. Victoria Bazaga es la portavoz del Ejecutivo. En Extremadura no merecemos desmantelamiento, lo que merecemos son oportunidades. Y en los deportes, jornada intersemanal de Liga, en juego el Barça contra el Mallorca. Miki Camino, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y de momento el partido marcha con ventaja para el Barcelona. 1-0 gana el equipo culé con un gol de Dani Olmo justo al empezar el segundo tiempo. Ahora mismo ya en el minuto 77 de partido. Victoria para el Barça por 1-0 contra el Mallorca. El Barça con este resultado sería aún más líder de la primera división. Además, antes ha jugado también el Valencia 1, Español 1. Goles de Javi Guerra y de Javi Puado. Un empate que da al Valencia y el Español un margen de 8 puntos por encima del descenso. Para mañana se van a jugar otros 4 partidos en esta jornada intersemanal de Liga, incluido el partido entre el Getafe y el Real Madrid. Hoy Carlo Ancelotti ha dicho que Kylian Mbappé será baja en el partido, pensando en esa final de la Copa del Rey el sábado entre el Real Madrid y el Barcelona. Gracias, Miki. Y hasta aquí estas otras noticias, Carlos. Pues gracias, Natalia, gracias, Mike. Camino en directo, seguimos desde Roma, 11 y 7 minutos, 17 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. ¿Qué lees? Un libro. A ver. ¡Ey! ¡Que me lo vas a ensuciar! En pantalla. Un cuento de Rudyard Kipling. O en papel. Si lees, vuelas. Que no te den la imagen hecha. Tu piel es como los pétalos de vuela tú. Es el tío Miles y Clay. Abre un libro. Escritas para volar. Recuerda con nostalgia estos días. Las palabras te esperan. Olvidar el fracaso de lo último. Actívalas. Las huellas, el testigo. Drama. No pude impedirlo. Aventura. ¡Que le corten la cabeza! Suspense. ¡Que no has de sufrir! Comedia. Ese impulso tuyo que es como un... Leer es estar en el centro de la escena. En el centro de todo. Aquí soy libre. 23 de abril, Día del Libro en Radio Nacional de España. Mola este Capitán Nemo. Una vida leyendo. Radio Nacional de España, la que quieres. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Con Javier Casqueiro, con Yolanda Gómez, con Aurea Molto, analizando también otros asuntos de la actualidad. Se nos hace casi raro estar aquí en Roma y no hablar del Papa Francisco, pero es que han pasado más cosas. El relato de la actualidad hoy en España ha orbitado en torno al gasto en defensa. España cumplirá este año, 2025, con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Así, con la mayoría de las miradas aquí en Roma, ha anunciado Pedro Sánchez lo que hasta ahora únicamente se intuía, porque más allá del anuncio, y el diablo está en los detalles, ese incremento del gasto en defensa de casi 10.500 millones de euros no va a ser sometido a votación en el Congreso y supone más allá el previsible enfrentamiento con Sumar. Somos un gobierno de coalición y, como ya ha expresado hoy el presidente y hemos expresado en múltiples ocasiones, no estamos de acuerdo en todo, como todas las familias bien avenidas. Y los ministros de Sumar no han sido especialmente beligerantes ante el público, aunque sí han dejado firmadas sus objeciones en Consejo de Ministros. Podemos, por su parte, habla de gobierno de la guerra. Después del señor de la guerra, de Pedro Sánchez, ahora es el gobierno de la guerra y anima a los ministros de Sumar a abandonarlo. Entre tanto, el Partido Popular, Cuca Gamarra... Es inaceptable que se juegue de esta forma con la seguridad, la defensa y el dinero de los españoles. Nada menos que 10.500 millones que Sánchez pretende manejar a su antojo, sin presentar unos presupuestos y sin someterse al Congreso. Enseguida vamos a volver al Papa, vamos a conocer algunos de los aspectos curiosos de su vida y de lo que rodea esta ciudad de Roma, pero este compromiso con la OTAN estaba escrito. Lo que ha sorprendido es que España vaya a cumplirlo antes incluso de terminar el año. Cuando movamos la mirada de nuevo a asuntos domésticos, más allá de la muerte del Papa, este enfrentamiento PSOE-Sumar, PSOE-Podemos y este tema de no pasar ese aumento por el Congreso va a estar sobre la mesa, ¿no, Javier, Yolanda? A ver, yo estaba volviendo a escuchar ahora, llevo todo el día, ¿no?, después de la comparecencia esta mañana del propio presidente, un poco por sorpresa, y me da la sensación de que aquí hay, no sé si decirlo así a la pata a la llana, pero hay mucho postureo. Mucho postureo y por partes muy diferentes, ¿no? Yo creo que efectivamente el presidente del gobierno, aunque con la Constitución en la mano y con los precedentes de lo que hemos visto en el último año, donde ya se han movido partidas y se han rebañado, como dijo aquí un día una de las ministras responsables, ¿no? Se han rebañado partidas de distintos ministerios ante la carencia evidente de que no hay presupuestos. No debería o no tendría la obligación legal de llevar este plan al Congreso de los Diputados para que sea aprobado por las Cortes. Una cosa es que no tengas la obligación legal y otra cosa es que una democracia parlamentaria, ante un plan de esta magnitud que no hemos conocido hasta ahora nunca, que es insólito, que es extraordinario, que además tiene unas connotaciones efectivamente para los partidos de izquierdas muy relevantes, en fin, que puede suscitar lo que estamos viendo, pues a lo mejor no era una mala idea llevarlo al Congreso de los Diputados e intentar allí conseguir los máximos apoyos. Porque además yo creo, Carlos, que ese plan sería aprobado por las Cortes. Y ahora voy al segundo punto del postureo, ¿no? Algunos de los apoyos, claro. Ahora voy ahí, te lo ahí está la amiga, ¿no? Pues te lo voy a decir, el diablo está en los detalles. Te lo voy pues a decir está. Muy claramente cuál es el apoyo, pero y ahí tiene que ver con el postureo de parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Algunos de los partidos aliados de izquierdas han vuelto a sacar del armario y del baúl las pancartas del no a la guerra, como si estuviéramos en los precedentes de la guerra de Irak, como si fuera lo mismo esto que aquella guerra ilegal, que aquellas promesas de armas o anuncios de armas que nos habían avanzado, que si estuviéramos en la misma situación internacional, como si no hubiera una guerra en las puertas de Europa, como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Vuelven a rescatar las pancartas y los eslóganes del no a la guerra. Y el tercer postureo, y ahí voy a los apoyos, es el del propio Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Este compromiso de llegar al 2% se firmó en Glasgow en 2014 por un gobierno de Mariano Rajoy, que es el que no lo cumplió. El Partido Popular actual, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido hoy mismo, no hace una semana, ni hace 10 días, ni hace 2 años. Hoy se ha reunido con varios embajadores acreditados en Madrid del cuerpo diplomático y les ha dicho que, por supuesto, él cumpliría el compromiso del 2% del PIB para gastos e inversión en defensa. Luego, en el fondo del asunto, no hay ninguna diferencia, y ninguna es ninguna, entre el Partido Popular y el Partido Socialista y el plan que ha aprobado hoy el presidente del Gobierno. La diferencia es, y no es poca, formal, de si, que es la queja que ha planteado Cuca Gamarra, de si el presidente debería llevar un plan como este a la aprobación del Congreso de los Diputados. Pero sobre el fondo no hay ninguna diferencia. No. Y yo vaticino que el Partido Popular lo apoyaría. Yolanda. Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que probablemente el Partido Popular lo aprobaría, porque además es lo que está defendiendo en Europa y no tendría ningún sentido hacer lo contrario. Lo que ocurre es que, claro, no puedes tratar a la oposición, no la puedes estar ninguneando constantemente, hacer lo que te dé la gana y luego, bueno, y directamente yo creo que no lo lleva al Parlamento para que no le digan también sus socios y la izquierda que es que estás votando, aprobando cosas con el Partido Popular. Pero yo sí creo, es verdad que probablemente al final puedes hacer artilugios legales para no tener que presentarlo ahí, pero es que estás hablando al final de un cambio de política. Es que hasta hace nada lo que se estaba haciendo era precisamente todo lo contrario, ocultando el gasto, incluso gasto en defensa se disimulaba de otra manera, vamos a meterlo como I+D, que es verdad que en defensa siempre ha habido mucha investigación, mucho desarrollo, vamos a meterlo donde sea para que no nos digan que estamos aumentando el gasto en defensa, ¿no? Ahora estamos precisamente en lo contrario, sacando dinero de debajo de las piedras y buscando partidas a ver qué tipo de gastos podrían simularse como defensa para cumplir estos compromisos. ¿Pero ha cambiado algo en el mundo mundial? ¿Ha cambiado algo para justificar esa situación? Ha cambiado muchísimo. Porque algo habrá cambiado, pues claro, digo yo. Sí, claro que vamos sí. Vamos a preguntárselo a Aurea, que es la que controla el globo. Yo creo que los españoles vamos siendo mayorcitos también, ¿no? Y que si nos lo explican, si nuestros políticos van al Parlamento y nos dicen tenemos que hacer esto porque la situación ha cambiado, porque en Estados Unidos el señor Trump ha dicho que esto se ha acabado y que aquí necesitamos que va a dejar de ser el papá que nos defiende de todo y que nos vamos a tener que empezar a buscar la vida, pues yo creo que los ciudadanos, y de hecho yo creo que la mayoría de los ciudadanos lo entendemos. Yolanda, ha habido una exposición de 40 y tantos minutos, ¿no?, del presidente del gobierno en la Moncloa diciendo eso y en la que además ha anunciado que va a ir al Congreso a explicarlo, que por muy otra bien, parte pues faltaría, vas a explicarlo, faltaría pero, menos, pero, claro. Pero es verdad pero que dices, bueno, por el hecho... explicando ese cambio pero de situación por el hecho, internacional. Por el hecho de no perder una votación, dices, bueno, pues yo para que no me lo tiren, pues no vale. Lo presento. Pues hombre, de acuerdo yo creo que debería ir allí y someterlo a una votación y además negociar y buscar el apoyo del Partido Popular y darle un poquito de cariño. Tampoco puedes pretender que lo hagan todo gratis y sin nada. Yo te lo traigo aquí, no negocio absolutamente contigo nada, no negocio dónde va a estar este aumento en defensa, porque es verdad que tú puedes aumentar el gasto en defensa y lo puedes hacer de muchas maneras, ¿no? Pues yo creo que esas cosas sí que habría que negociarlas y que podría salir adelante perfectamente con una amplia mayoría del Congreso. Voy a ir más allá. Marrute hoy nos daba una palmadita en la espalda, Aurea Moltó, pero ¿será suficiente un 2% o vendrán otras subidas, vendrán otros porcentajes pronto? Bueno, yo creo que hay que entender el anuncio de hoy y de este adelantamiento de los objetivos del incremento del gasto en defensa con dos eventos. Uno muy reciente. Pues básicamente ha sido la visita del ministro de Economía a Estados Unidos, donde uno de los primeros mensajes que ha recibido es aumenten ustedes el gasto en defensa. Y otro a futuro, que quizá es realmente más importante, es que en julio se celebra la cumbre de la OTAN en La Haya. Y es muy probable, no con toda seguridad, los aliados europeos quieren llegar a esa cumbre con los deberes hechos y con las menores oportunidades posibles de encontrarse enfrente pues a un aliado norteamericano más hostil de lo que ya está, ¿no? Y llegar a esa cumbre, que es dentro de nada, son 2 meses, con unas decisiones tomadas y unos incrementos aprobados, ¿no? Y es verdad que la urgencia es así. Y que la realidad, bueno, pues la estamos viendo todos los días, ¿no? El compromiso se acordó en 2014, se dijo que sería para 2029, pero efectivamente es que desde entonces han pasado muchísimas cosas en el continente europeo, en Estados Unidos, y la percepción de la sociedad también ha cambiado mucho respecto a la importancia de la defensa y la necesidad de tener autonomía y de que esté en nuestras propias manos, de no depender nuestra seguridad y defensa en un socio como Estados Unidos, que estamos viendo, bueno, pues que es muy imprevisible, ¿no? Entonces ahí también es cierto que lo que cuesta un poco entender es la búsqueda de un amplio consenso, no solo llevándolo explicando a la ciudadanía y llevándolo al Congreso, a un debate amplio, sino sometiéndolo a la votación, ¿no? Porque realmente sería muy difícil que no conseguir los votos necesarios para sacarlo adelante. Y sin embargo tendría un beneficio clarísimo, que es que en un tema esencial, en un momento muy crítico en el mundo, España, en concreto este gobierno, fuera capaz de tejer y de demostrar que es capaz de crear un consenso importante. Pues este debate está encendido, aunque ahora mismo está de alguna forma eclipsado por todo lo que está pasando con la muerte del Papa Francisco, con el posterior cónclave. Todo eso está tapando de alguna forma este debate, pero está vivo y lo comentan y lo cuentan en directo en Radio Nacional, en Radio 5, Aurea Molto, Javier Casqueiro, Yolanda Gómez, cuando son las 11 y 20 minutos casi, 10 y 20 en Canarias. Quiero saludar a Francisco, a Fernando, que nos escucha ya, Fernando Rubio, sacerdote de la parroquia Virgen de la Fuensanta en Usera, en Madrid, que está sentado allí en ese estudio 101 de la Casa de la Radio. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Francisco fue portero de discoteca, esto no lo sabe mucha gente, profesor, tuvo sus novias antes de ordenarse sacerdote. Podríamos decir que el Papa vivió muchas vidas antes de dedicarse a la Iglesia. Tú tienes 31 años, en agosto cumples 32, en unos días se cumplen 2 años de tu ordenación sacerdotal. Has estudiado periodismo y trabajaste en una tienda de ropa y en otros empleos, tuviste varias parejas, pero un día recibiste la llamada de, no sé si de Dios o del Espíritu Santo, que está convocado en el cónclave que se va a celebrar también unos días aquí en Roma. Todos los cardenales nos dicen: nosotros no decidimos, decide el Espíritu Santo. ¿Quién decidió por Fernando Rubio, sacerdote? Pues decidió Fernando, porque las cosas las haces tú, inspirado por Dios, obviamente, pero a Dios rezando, pero con el mazo dando. Y es verdad que fue muy bonito, una experiencia de un cambio de vida, pero tampoco algo súper drástico. Sí. No queremos meterte presión, pero hay paralelismos que hemos trazado en tu biografía y en la de Bergoglio, de lo que le pasó a él y lo que te sucedió a ti, ¿no? ¿Te imaginas? Sería una primicia. ¿Por qué esto, no? ¿Por qué no? Bueno, unos añitos. Los jóvenes, la fe, parece que en algunos momentos estén alejándose, ¿no? Que no estén en su mejor momento. No sé si faltan curas, jóvenes como tú que querían dedicar su vida a Dios. Al Papa le preocupaba esto. De hecho, hay un documental en el que interactúa, responde a jóvenes de todo el planeta, y él venía a decir eso de, bueno, aquí no sobra ningún socio. Por eso quería mirar a Asia, quería mirar a otros continentes y insistía en aceptar a los jóvenes. ¿A ti de alguna forma te inspiró, te llegó también el mensaje del Papa Francisco? Sí, totalmente. Para mí Francisco es mi papa, porque han tenido yo, pues como muchos españoles, tradición católica. Mi experiencia, por así decirla, cristiana, se da estudiando la carrera de periodismo, y es donde pues me cambia un poco la vida. Y la referencia que tengo del papado es Francisco. Pues para mucha gente habla de que Juan Pablo II fue su papa. Para mí, no he conocido otro papa que no sea Francisco. Entonces, mi forma de ser sacerdote, mi forma de entender la Iglesia, mi forma de seguir a Cristo está pues totalmente influenciada por lo que ha sido Francisco para nosotros. ¿Cómo fue esa reacción? ¿La de amigos, familia, les sorprendió? ¿O ya de alguna forma tú diste algún aviso de que ese camino podía ser el tuyo? No, estaban todos flipando. No, fue bastante bueno. Cuando lo vas explicando, lo vas entendiendo también progresivamente, ¿no? Es verdad que el cambio fue de un día para otro. Entendí muy claramente que esto de Dios era mucho más que una idea, sino una experiencia profunda y muy verdadera que había experimentado yo y que tenía que dar la respuesta, ¿no? Siendo muy, muy, muy, muy honesto conmigo mismo. Y ahí me ayudó muchísimo la experiencia de Francisco, porque es un papa que ha hablado que el cristianismo nos impone. Bueno, todos lo han hecho, ¿no? Pero Francisco quizá nos ha demostrado con sus formas, con su manera de acercarse a la gente, que esto no va de dar lecciones, sino de vivir. Y entonces, bueno, cuando empecé a ser cristiano de verdad, ¿no?, a seguir a Jesús, intenté hacerlo como lo mejor que pude, pero sin dar la chapa, sin intentar convencer a nadie, simplemente siendo coherente con lo vivido, siendo lo más coherente con lo vivido. Es decir, esa experiencia se vive desde uno mismo después de recibir lo que no sé si calificarías como un flechazo, ¿no? Total, y además que fue un flechazo de amor, ¿no? Yo iba por ahí diciendo, me he enamorado de Dios, y me decían, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo que te has enamorado? ¿Te vas a meter a cura? Y yo, no, pero que no, que... Y al final sí, pues fíjate. Y este flechazo me cambia la forma de entender. Yo quería ser periodista deportivo, tenía súper claro, ¿no? Y luego me di cuenta que quería comunicar, y siempre he querido comunicar, pero que me encajaba muchísimo lo de ser sacerdote, ¿no? Siempre tiene una pasión muy grande de transmitir y una visión de un mundo que merezca la pena vivir. Y en el mensaje de Jesús de Nazaret, pues es que lo encontré, ¿no? Entonces como que convergía perfectamente mi deseo de comunicar y un poco de hacer el mundo un pelín mejor. Y en eso estamos. Es una de las razones por las que soy sacerdote también. Pues te agradezco mucho que estés esta noche tan especial con nosotros, trasladándonos este flechazo de Dios. Francisco era muy aperturista, se posicionó contra la guerra de Ucrania, contra Gaza, incluso dijo que Israel podría estar cometiendo un genocidio. Con el aborto, los derechos LGTBI y eutanasia, él no demostró tan claramente ese aperturismo, sí que demostró ese respeto o ese al menos no demonizar a quien piensa diferente. En ese sentido, lo que comentábamos hace un momento, que no sobran socios para este club, el club de la Iglesia. Está claro, ¿no? Y que el mensaje profundo que nos lanza en la JMJ de Portugal, en Lisboa, el todos, todos, todos, que se ha repetido tanto, es un grito que nos recuerda especialmente a los que nos creemos que participamos de este club, que esto no es una cosa selecta, sino que es una llamada universal. Y hay que hacer procesos, o sea, pero todos, entran todos, absolutamente todo el mundo. En el momento en el que un cristiano intenta denostar a otra persona simplemente porque piensa diferente, es que no se entera mucho de qué va la historia. Entonces Francisco lo dejó muy claro. No simplemente, se le criticaba a veces, ¿no?, que hablaba más para los de fuera que para los de dentro. Yo creo que hablaba para todos, para que nos entendamos que es de esto es ser católico, es algo universal. Pues te agradezco que estés compartiendo estos minutos. Si nos acompañas, fíjate, hoy hemos hablado con gente muy interesante y vamos a escuchar a una persona que ha calzado a papas, que ha contribuido a esa vestimenta que llevan los papas y ha ayudado también desde su zapatería a ese aspecto también papal y de los cardenales. Vamos a escuchar su historia. Entramos en la zapatería Arellano, donde nos recibe su zapatero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Antonio Arellano. Antonio Arellano, uno de los zapateros de los papas. ¿Cómo es ser zapatero de un papa? Es una cosa maravillosa ser un zapatero del papa. También era zapatero de Giovanni II y Ratzinger. ¿Usted es romano, es italiano? Yo soy peruano y estoy acá, soy tantos años en este negocio y mi trabajo es hacer zapatos nuevos a medida y hacer puras reparaciones. Por tanto, los zapatos de los papas se hacen a medida, ¿no? Tiene que ir, desplazarse usted hasta el Vaticano, estar con el Papa. Sí, yo, como por ejemplo a Giovanni, a Ratzinger, lo conocí antes que sea Papa, Pure, y Pure después, sí. ¿Esperan ponerle los zapatos al nuevo Papa? Esperemos, que como conozco tantos cardinales que vienen acá, vienen tantos, y esperemos que uno de ellos sea el nuevo Papa. ¿Cuánto tiempo lleva preparar un zapato a medida para...? Un zapato a medida, digamos, de 30 días para hacerlo, porque se debe buscar el cuero, cortar y después prepararlo. Sí. Y nos contaba que su hijo sigue la tradición familiar, también es zapatero vaticano, sí, digamos, sí. Y ha hecho algunos de los zapatos del Papa Francisco. Él ha hecho la reparación de los bolsos, sí, reparación de los bolsos la ha hecho y eran contentos los que lo han llevado los bolsos, ¿no? Pues señor Arellano, muchísimas gracias por enseñarnos su local, que intuyo tiene algunos años, ¿no? Sí, tengo acá, estoy más de 27 años en este local. Sí, tú conozco a tantas personas acá, como que vienen acá clientes ya, sí. Pues muchísimas gracias por hablar con la Radio Pública, hasta luego. Y a la próxima, sí, y buen día. Pues gracias a Francisco por haber permitido que estuviéramos en esa zapatería Arellano. Voy a recordar la pregunta del día que estamos haciendo hoy en 24 horas. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Están respondiendo ustedes, están llegando sus mensajes al 913462193 y también @24horas-RNE. Aún nos quedan minutos para seguir recordando al Papa y hablando de cosas bien interesantes con nuestros analistas y con nuestro invitado, con Fernando Rubio, sacerdote de la parroquia Virgen de la Fuensanta en Usera, en Madrid. Son las 11:30, 10:30 en Canarias. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Y en este instante nos colamos en la antena de Radio Nacional de España con los oyentes que han seguido la Liga y esos partidos en tablero deportivo a través de Radio Nacional de España. Estamos terminando en el último tramo de análisis ya de este programa especial acerca de todo lo que está pasando en Roma, de la muerte del Papa, en comunicación con Javier Casqueiro, con Yolanda Gómez, con Aurea Moltó, analizando toda la actualidad de lo que está pasando en estas horas en Roma. Pero vamos a dar datos acerca de lo que pasa, porque seguimos asomándonos a momentos históricos, ritos tasados, pero con cierto margen para la innovación que Francisco aprovechó para procurarse unos funerales que se correspondieran con su forma de entender la vida, el sacerdocio y el papado. Santiago Echevarría, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues en unos momentos vamos a recordar, vamos a hacer balance de todo lo que va a pasar en las próximas horas con nuestro compañero Santiago Echevarría. También tenemos en comunicación a un joven párroco que nos contaba hace un momento a través de Radio 5 cómo ha sido su llamada de la fe. Fernando Rubio, sacerdote de la parroquia Virgen de la Fuensanta en Usera, en Madrid, nos está acompañando en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, Carlos. nos decías a través de Radio 5, ahora te escuchan también los oyentes de Radio Nacional de España, que sufriste un flechazo, ¿no? Que la vocación llegó a ti como ese flechazo de amor, pero quiero que nos cuentes también, además del amor, cómo es, se lleva eso del sexo, cómo se lleva eso de, bueno, de la castidad, de tener eso bien atado. Me parece bastante bonito, ¿no? Como que refleje la castidad como eso bien atado. Pues fíjate que cuando... Por llamarlo de alguna forma. Por llamarlo de alguna forma, está claro. Cuando te metes en todo esto, pues da un poco de vértigo, ¿no? Piensa ya más que yo venía, pues eso, de tener pareja, de tener, pues yo que sé, mis cosas, ¿no? Pero a la hora de la verdad, como un poco en esta clave de flechazo de amor, para mí la religión no es un constructo de ideas ni una moral que tenga que seguir, sino una pura relación. Entonces, en esa clave relacional, para mí, la experiencia de Dios forma parte de mi romance, por así decirlo, ¿no? Es un poco, puede sonar un poco moñas, ¿vale? Pero es para entenderlo. Para mí, yo no soy cura porque quiero replicar unas ideas, sino porque vivo una experiencia personal de amor con Dios. Y lo que más me cuesta no es ni de nada la castidad. Para mí lo que más me cuesta es la obediencia, que otro me diga lo que tengo que hacer, aunque a veces piense que mi criterio es mejor. Eso es lo que más cuesta. Javier, Yolanda y Aurea están allí, seguro que te quieren preguntar. Sí, bueno, yo enhorabuena, ¿no? Por haber tenido esa vocación, ese flechazo y por haberla seguido, pero estarás conmigo que eres un caso raro, ¿no? Bueno, entonces, sí. Alguno más hay, sí. pero no muchos. Yo soy de un pueblo pequeño que, pues, al final ha venido un sacerdote de Burkina Faso, porque no hay sacerdotes. Vamos, en España las vocaciones sacerdotales son cada vez menores. Entonces, no, yo te querría preguntar, ¿qué se puede hacer ante eso? Porque, bueno, el flechazo, al final yo soy católica, practicante, bueno, y el flechazo está ahí, Dios sigue llamando, pero ¿qué pasa o qué se puede hacer para aumentar esas vocaciones? Una gran parte es la comunicación, dar a conocer, siempre se dice, ¿no?, como que el cristianismo tiene el mejor mensaje y la peor puesta en escena, ¿no?, el peor marketing, porque nos hemos acostumbrado a una sociedad donde todo el mundo era católico y al final pues vamos un poco a rebufo. Cuando alguien te cuenta algo que es apasionante, te cuento una historia, tú quieres seguir escuchándole. Para empezar, no intentamos hacer el mensaje más atractivo simplemente por recortar, ¿no? Simplemente algo que sea verdadero. El mundo está cansado de postureo. Queremos hablar de corazón a corazón. Entonces, cuando el discurso de la iglesia y la presentación es algo que tú ves que es genuino, dices, mira, no sé ni pienso como tú, pero lo que me cuentas me gusta. Hay que empezar por ahí. ¿Y eso cómo lo conectas con la situación de los jóvenes en España? Porque da la sensación, decía ahora Yolanda, hablaba de vocaciones, yo no llego ahí. Hablo a qué pasa con los jóvenes. ¿Con los jóvenes conectas? ¿Con los jóvenes están enchufados? ¿Los jóvenes saben de qué va la Iglesia Católica en España a día de hoy? Sí, o sea, mi experiencia, yo estoy en un barrio de Madrid, en el sur de Madrid, en Usera, y llevo 4 años allí, me mandaron de seminarista y llevo 2 años de sacerdote. Claro que conectan cuando te acercas a ellos, cuando estás en medio de ellos, como sin más pretensión que simplemente escuchar. Están súper rotos, o sea, los jóvenes, la generación que viene es una generación súper herida, con muy poca capacidad a veces de introspección y además muy machacada por los de arriba, que dice, sois unos inútiles, sois unos niños ratas, tal. Y le dice, no, yo creo en ti. Háblame, cuéntame tus cosas, yo te escucho. Y cuando de repente alguien les toma en serio, ellos mismos se toman en serio. A mí me encanta Don Bosco, que es el fundador de los Salesianos, que hablaba siempre de los chicos por los que nadie apostaba, que cada ser humano tiene un diamante en bruto, especialmente de aquellos los más denostados por la sociedad. Y creía, y lo veía donde nadie lo veía. Entonces, cuando crees de verdad que el ser humano es bueno y vas a aquellos por los que nadie apuesta, el ser humano responde. Entonces, claro que responden, pero si vas a por ellos y esperas a que vengan a tu casa, no, obviamente no. Aurea, no sé si quieres preguntar algo. Bueno, es que me encanta escuchar a Fernando lo que desde está luego diciendo. es un comunicador sí, de primera. Y claro, ahora cualquier comentario que le quiero hacer ahora me parece tan, no sé, tan frívolo, tan poco auténtico realmente. Pero te estaba escuchando y estaba pensando, por ejemplo, en los próximos días, ¿no?, cuando empieza el conclave. A mí sería tan rico, tan interesante poder escuchar las conversaciones y los debates que va a haber allí, porque claro, la capilaridad que tiene la Iglesia Católica en todo el mundo, es decir, qué puntos de vista, qué visiones traen de la Iglesia, del estado en el que está el mundo, de cuáles son los desafíos a los que se tiene que enfrentar ahora la Iglesia, cómo valoran ellos ahora mismo pues la situación de nuestra economía, de nuestra política, este ambiente de tanta rivalidad que estamos viviendo internacionalmente. Sería tan interesante poder escuchar en el cónclave estas conversaciones, ¿no? Para darnos cuenta de la diversidad enorme que hay dentro de la Iglesia, porque lo cierto es que lo que vemos ahora mismo en el Vaticano y en toda lo que es la Curia Vaticana e incluso con los papados que hemos tenido, es una uniformidad tan grande, una visión del mundo tan unidireccional, incluso con las propias variables que hay dentro de un espectro ideológico o una visión del mundo mucho más conservadora, por ejemplo, o más progresista. Desde luego que hay muchas diferencias entre los papas, pero no dejan de ser papados que pertenecen a un tipo de mundo, que representan una visión de los valores, de y entonces escuchándote a ti, pensando en los millones o cientos de millones de párrocos que tiene la Iglesia Católica por todo el mundo, y esta riqueza del contacto que tienen primero con la sociedad y las distintas visiones que hay, y esto yo entiendo que se transmite en el Vaticano, el cónclave, que digamos que es el máximo nivel de discusión que se puede tener, que es como para elegir al siguiente papa. ¿Qué van a hablar, no? ¿Qué van a elegir? ¿Qué visiones se van a tener? Y bueno, no vamos a saber nada de eso, desde luego, porque parte del proceso es precisamente, que es la protección incluso de la Iglesia, es quizá no saber las diferentes visiones que hay dentro, ¿no? No sé si que se entienda esto casi como una fragilidad dentro de la Iglesia. Pues yo no creo que pues, o sea, se puede entender así un poco, como que el secreto del cónclave es más para que no se vea toda la pues las diferentes opiniones que pueda haber dentro de los cardenales, que las hay, y de hecho es muy bueno que las haya, si no sería seríamos una secta. Si hay un solo pensamiento, pues seríamos un grupo cerrado. Pero quizá una de las grandes aportaciones que ha hecho el Papa Francisco a la Iglesia y al mundo es intentar descentralizar que la opinión de los cristianos sea únicamente de los cardenales. De hecho, acabamos de celebrar el Sínodo de la Sinodalidad, que es complicado decirle el Sínodo de la Sinodalidad, que ha hecho una encuesta abierta a todos los cristianos y no cristianos del mundo para preguntarles qué necesita hacer la Iglesia. Y desde mi parroquia, que preguntamos al grupo de las abuelas, ¿y cómo quieres que sea la Iglesia? Eso lo recogimos, lo mandamos. Eso se recogió a nivel de Madrid, luego se mandó y se redactó un documento final de lo que es la opinión de todo esto que hemos hablado, de la política, de cómo está el mundo, de qué queremos hacer, qué queremos cambiar. Y Francisco no hizo un documento cerrándolo, sino que nos dio líneas de pensamiento para trabajar. Eso es pues, súper novedoso. Sí. Pues Fernando Rubio, sacerdote de la Parroquia Virgen de la Fuensanta, seguro que esta información te va a interesar porque, como decía, vamos a actualizar cómo van a ser esos funerales, cómo se van a producir los siguientes momentos aquí en Roma. Francisco, insisto, aprovechó para procurarse que esto se correspondiera también con su forma de entender la vida, el sacerdocio, el papado. Santiago Echeverría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Pues mañana a las 9 de la mañana el cuerpo del Papa Francisco va a ser trasladado hasta la Basílica de San Pedro del Vaticano, desde la Casa Santa Marta, desde la residencia del Pontífice, donde ha estado instalado el velatorio privado al que han acudido en las últimas horas personalidades como el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Y a pesar de que en ese velatorio más íntimo aún hoy hemos visto los restos mortales del Papa, mañana ya se va a cerrar el féretro, y así cerrado se lo van a encontrar ya los fieles que acudan a la capilla ardiente en San Pedro, que abrirá a las 11 de la mañana. Simultáneamente a esa despedida de Francisco, a las las 4 de la tarde, se va a conmemorar el fallecimiento del pontífice en una sesión conjunta de Cámara de Diputados y de Senado, que se va a celebrar en la Cámara Baja, en la sede parlamentaria del Palacio Montecitorio, con la presencia de la primera ministra, de Giorgia Meloni. Y también por la tarde, a las 5, se va a reunir la segunda congregación general de cardenales, más numerosa que la de hoy, a medida, lógicamente, que se van sumando cardenales llegados desde fuera de Roma, para seguir preparando el cónclave que va a elegir al próximo papa, previsiblemente ya en el mes de mayo. A medianoche se cierra la primera jornada de Capilla Ardiente, que reabrirá jueves y viernes antes del funeral de este sábado. Gracias, Santi, por actualizar toda la información también para los oyentes de Radio Nacional de España, que han escuchado en el primer tramo a hablar en directo aquí con nosotros a un pintor. Pues vamos a acompañarle a la calle. Si suena Imagine, es que volvemos a estar con el artista urbano Mauro Palota, Maupal. Nos vamos a acercar con él para ver una de sus obras dedicada al Papa Francisco, recorrer con él algunas calles cuando ya es noche cerrada aquí en Roma, calles del centro de la ciudad. Bueno, Mauro, pues ¿qué te parece si vamos a ver una de tus obras en persona y nos cuentas un poco su historia? Sí, esta es una obra que también ha sido 4 años pasado y es la única que tenía ancora en vida. Y está en un edificio particular, ¿no? Cuéntanos dónde venimos. Esto es un edificio particular porque esta es la casa de mis amigos. Está a 30 metros del Vaticano y entonces es muy emblemática, sí, sí. Vamos a entrar. Y aquí, bueno, tenemos un patio interior, un edificio típico romano, ¿no? Sí, sembra un po' un'insula romana, sí, un poquito antiguo, anzi, mucho antiguo. Y también tenía la fontana, que es la fontana particular de Roma. Este es un dibujo que ho creato para el síndaco, el mayor, ¿cómo se dice mayor? El síndaco. Síndaco. Mayor, ¿cómo se dice? El alcalde. Ah, vale. Dedicado al alcalde. Sí, ¿no? Sí. O sea, vamos a explicar la obra que estamos viendo detrás de esta fuente. Hay una pared en tono beige y en esa pared hay un fantasma. Sí, un fantasma. Con una inscripción almohadilla. El Gualti. Nombre. Gualti. Gualti, porque el nombre es Gualtieri. ¿Qué significa? No, el apellido. Pero el conjunto. No, porque inicialmente es un poquito fantasma. Ahora puedo decir que los romanos soy feliz para este alcalde. Y bueno, no sé si nos quieres presentar a la persona que, a la dueña de este edificio, claro, que nos quiere saludar. A ver si la tenemos por aquí, vamos a entrar. ¿No? Vale. Solo saludarle y agradecerle que nos haya dejado entrar a su casa para ver esta obra de Mauro. ¿Qué significa tener esta obra aquí en su pared? Es una emoción, es muy importante y ci fa molto piacere perché intanto è Mauro che è un amico e poi perché è un'emozione per noi avere insomma il Santo Padre sempre qui con noi. Ha sido también un gusto pasear con él por estas calles porque todo el mundo le conoce. Él nos decía que esto es como un popolo, un pequeño popolo, ¿no? Sì, è vero, sì, è una realtà molto piccola e dove comunque si conoscono tutti, quindi è bello anche questo, poter conoscersi, salutarsi con tutti, insomma all'interno di una grande città avere questo spazio più piccolo, ristretto è un privilegio per noi, siamo molto contente. Pues muchas gracias por abrir su casa a la radio pública. De nada. Mauro, y a ti también, muchísimas gracias por haber dado este paseo hoy con nosotros. Ha sido un auténtico placer conocerte y ver las calles donde has pintado tanto y donde has dejado tu sello, tu arte. Y nos vamos a despedir con este sonido, ¿no? El sonido del agua, de esta fuente. Gracias, Mauro. Gracias, muchas gracias a vosotros. Esta es la obra dedicada al Papa Francisco. Ah, vamos a verla. Espera, que no la habíamos visto. Esta es la del Papa Francisco, casi en tamaño natural. Sí, porque en esta obra representar la sua fuerza siempre para verso el amor, pero también con fuerza, con firmeza, sí. Pues una obra muy inspiradora, Maupal. Muchísimas gracias y nada, lo dicho. Aquí te dejamos en tu barrio con tus amigos y con tu arte. Gracias. Muchas gracias vosotros. Gracias. Pues era el sonido de esa fuente, acompañados de nuestro artista Maupal, que es una suerte de Banksy de Roma. La policía borraba sus pinturas de las paredes, pero el Papa vio una de esas pinturas y dijo: esto es maravilloso, esto tiene fuerza. Eran pinturas como, por ejemplo, el Papa vestido de Superman, lanzando un mensaje de valentía al mundo. La policía dejó desde ese momento de borrar sus obras, que se han convertido en auténticos objetos de coleccionista. Javier, Yolanda, vosotros como periodistas, también Fernando, sabéis que cuando uno va de viaje siempre encuentra a gente así, ¿no? A gente maravillosa, a guías que te facilitan la vida, que te facilitan el trabajo. Y más si estás en Roma, ¿no? Digo yo que también el escenario ayuda, ¿no? Pero es verdad que hay gente maravillosa en muchísimos sitios, pero es verdad que hay que te explican. Me pasó recientemente, por ejemplo, mira, visitando la Catedral de Burgos, igual, contratamos una guía pensando que era una cosa de corrido y que no iba a pasar nada original, y nos quedamos todos extasiados porque hay gente que controla, que lo sabe explicar, que lo sabe comunicar, y es una maravilla. Hay gente a la que le brillan los ojos cuando te enseña su ciudad, cuando te enseña su obra de arte. Quiero saludar también esta noche a Metz Arzayus Bertsolari, periodista, escritor, autor de Hermanito. A Metz, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. El Papa Francisco comenzó su pontificado en la isla italiana de Lampedusa, y allí quiero terminar. Él dio una importancia superior a la defensa del migrante, a la caridad, pero también a la acogida por justicia del que huye de... Y para pedir asilo. Hay una historia, la de Ibrahim Abalde, que pasó 4 años escondido en España, y el libro que cuenta su historia fue Hermanito, otra obra, además de las de Maupal, en este caso otra obra que llegó al corazón del Papa, ¿no? Y con nosotros está su autor, Ahmed. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, sí. ¿Cómo fue esa primera vez en la que el Papa citó su libro? Me imagino que fue un momento emocionante, ¿no? Sí, pues un momento especial, y la verdad es que, bueno, me avisaron de la editorial y me quedé así como, bueno, muy extrañado, porque no me lo esperaba para nada, que el Papa llegara a leer el libro, y un libro, digamos, que se publicó originalmente en euskera, luego se tradujo a varios idiomas, al castellano y el catalán también, y que el libro llegara a las manos del Papa, y que lo leyera, y que además, pues no sé, le gustara, y que luego lo recomendara y lo regalara, pues a ver, pues la verdad, como me pasa con varias cosas de la Iglesia, pues la verdad que me costó creerlo, y entonces luego cuando vi la rueda de prensa que mencionaba el libro, pues ahí pues me hice a la idea de que sí era verdad, y fue un momento especial, desde luego, para mí y para Ibrahima, que es musulmán, pero que tiene su espiritualidad y su conexión, digamos, con la religión. Sí que fue un momento especial. Hablando de momentos especiales, imagino que estas horas, después de que ese Papa haya situado su obra entre sus lecturas favoritas, también estas horas las estará viviendo de forma especial. ¿Qué cree o sabe de lo que más le gustó de esa historia, la historia de Ibrahima? ¿Qué conoce de lo que el Papa leyó? ¿Cuál fue su escena favorita de ese libro, su pasaje favorito? Bueno, la verdad es que pasaje favorito o escena favorita no sé concretamente. Es verdad que luego tuvimos la oportunidad y nos invitó y nos abrió las puertas de su residencia. Estuvimos en Santa Marta y pasamos casi una hora con él. Y entonces habló mucho del libro, pero sobre todo se interesó por la situación de Ibrahima, su familia en África. Y entonces, bueno, la escena y el capítulo concreto no sé decirlo, pero desde luego hablaba mucho y decía que, bueno, que el libro servía para comprender el drama del migrante y, bueno, que era un instrumento muy útil. Y me alegré porque, bueno, yo luego empecé a un poco investigar sobre su vida y supe que antes de ser papa y en Buenos Aires también fue profesor de literatura. Entonces, bueno, fue también especial saberlo para mí porque le daba un valor literario y era muy fan de la literatura. Entonces, pues no sé cuál es la escena favorita, pero mencionaba el libro y lo regalaba muchas veces. Y para mí, bueno, la escena favorita es cuando estuvimos con él, porque nunca hubiera pensado que hubiera llegado a estar con el Papa, con Ibrahima, y fue un encuentro especial, como siempre digo, pues entre un ateo, un musulmán y el Papa, y tuvimos una conversación muy interesante. Es una historia impositiva, una historia de superación, de salir adelante, pero también con un camino tortuoso, casi un vía crucis. En los próximos días se va a celebrar el cónclave y no es descartable que pueda haber un papa africano. Sí, bueno, ya he visto las quinielas, pero yo creo que cuando eligieron al Papa Francisco tampoco estaba en muchas quinielas, entonces, como hay muchos, bueno, hay muchos cardenales que tienen menos de 80 años, no sé, no me fío yo mucho de las quinielas y ya se verá. Pero bueno, es posible que sea un papa africano. Desde luego me gustaría que el continente estuviera más presente en nuestra mente y sobre todo presente de otra forma y no como ha estado hasta ahora. Y entonces yo creo que, bueno, sería no sería un mal comienzo para empezar a darle la vuelta a la historia, sobre todo la historia que Occidente ha tenido con África y que todavía lo sigue teniendo de forma diferente, pero que yo creo que siguiendo más o menos la misma línea, pues sería interesante y habría que probar cómo funciona el mundo un poco al revés, porque en este sentido ya vemos cómo va. Esa hora que usted pasó con el Papa cobra ahora, tras su muerte, un valor casi místico. Al Papa le extrañaba y seguramente lo pudieron comentar en esa hora, ahora me lo confirma si fue así, esa forma distinta, ¿no?, de entender la migración dependiendo del color de la piel. Es decir, por ejemplo, para Ucrania, que Europa abriera las puertas, pero que para África estuvieran cerradas o fueran casi imposibles. Desde luego, y fue muy muy explícito cuando lo dijo y me alegré porque es muy diferente que lo diga yo o que lo diga Ibrahima o que lo diga el Papa, claro. Entonces yo también le expliqué cuál era la situación de Ibrahima en ese momento en el estado. Cuando estuvimos en Roma, no, claro, porque pudimos viajar en avión, pero cuando el Papa mencionó por primera vez el libro y empezó a regalarlo a los obispos, Ibrahima en ese momento estaba en situación irregular en el Estado español. Entonces era un poco una situación paradójica porque tenía como la bendición del Papa, su historia, su libro, su persona, digamos, pero sin embargo en el Estado español estaba en situación irregular, sin papeles, sin poder trabajar y en situación muy complicada. Entonces, bueno, yo le dije varias veces a Ibrahima, no sé, no estaría mal que igual esa bendición te abre las puertas del cielo, pero primero no estaría mal que te abriera las puertas de la tierra, porque cuando lo mencionó por primera vez, me acuerdo que era hace 3 años, pues Ibrahima, como otros miles de personas, estaba sin papeles. Y desde luego me di cuenta lo que es estar sin papeles en el Estado español o igual en cualquier Estado europeo, y la dificultad, porque ni nos damos cuenta, digamos que en el libro se puede visualizar el drama, la odisea migratoria, que es cruzar el norte de África, llegar hasta Europa, pero luego empieza otra historia, que es la odisea en Europa para conseguir vivir con un poco de normalidad, conseguir los papeles, que es otra odisea increíble que ni conocemos ni nos imaginamos, que cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero también, mucho dinero. Y cuando lo mencionó fue un poco paradójico porque, como digo, Ibrahima estaba en situación irregular y desde luego no tenía la bendición de la administración española. Pues Ahmed Sarzayus, Batsolari, periodista, escritor, autor de Hermanito, gracias por haber estado con nosotros esta noche en 24 horas en directo, en esta noche tan especial que vamos a ir plegando ya en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias. Todo empezó en Lampedusa para el Papa y todo acaba con usted y con esa historia, la de Hermanito, la historia de Ibrahima Balde, que el Papa leyó y el Papa compartió con usted. Muchísimas gracias y buenas noches. Sí, muchísimas gracias y buenas noches. En el control de técnico, nuestros compañeros exteriores, Luis Montero, Federico Gómez, control técnico en Madrid, Marcos Barril, David Gutiérrez, Beatriz Rodríguez, Borja Fernández Pacheco en la producción, Irene Urbano en la realización, Lalo Tobar, Julio Leite en la dirección de todo. Desde Madrid, la radio pública va a seguir aquí, va a contarles cada detalle de estos funerales del Papa, también del cónclave. Nosotros vamos recogiendo todo, pero les vamos a dejar con un retrato sonoro de Roma, de la ciudad eterna, de estas horas desde que se produjo la muerte del Papa Francisco, recogidos por nuestras enviadas especiales, Antía André y Isabel Jiménez, también por nuestro corresponsal Jordi Barcia. No se imaginan el enorme privilegio de trabajar con toda esa gente, también Aurea Molto, Javier Casqueiro, Yolanda Gómez. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Oye, enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias, un abrazo. Y vosotros formáis parte de ese trabajo y sin duda sería imposible sin vosotros. El Vaticano rezuma dolor, pero también fe, vida, esperanza. Gracias a todos ustedes por confiar en la radio pública. Ha muerto el Papa Francisco, corresponsal en Roma, Jordi Barcia. Buenos días. Buenos días, así es, lo acaba de comunicar la Santa Sede. Lunes 21 de abril de 2025, el mundo católico está de luto. Francisco, les hablo en directo desde Roma, desde la Vía de la Consiliazione, a escasos metros de la Plaza de San Pedro. Era el Papa de todos, se ocupaba de todos, de todo el mundo. Que me regale la posibilidad de llevar los sufrimientos con la misma alegría que él llevaba los suyos. Algo muy lindo que dice como que es instrumento de paz. Creo que es una persona que ha tendido puentes en la Iglesia, en el mundo. Por amor a la Iglesia, por amor al Papa y en agradecimiento por todo lo que ha hecho. Somos de Buenos Aires, Argentina. Lamentamos mucho lo que nuestro Papa, argentino, el Papa de los pobres, y es una pena que se haya ido. Dio su bendición y como fue su vida al servicio de todos, la terminó. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez.